En capítulos anteriores de la caza de mi hermano, hay niños que este era su primer mundial y tenían una ilusión por el fútbol, una ilusión por la selección, por la roja. Yo lo he intentado, lo he dado todo y no creo que pueda levantar cabeza después de este golpe. Es el momento de que pasemos página, que dejemos el fútbol a un lado y que volvamos a los programas normales. El pasado 25 de junio se cumplían 9 años ya desde la muerte de Michael Jackson y el próximo 29 de agosto el rey del pop habría cumplido ya los 60. Y es magnífico, es decir, se ha ido por la puerta grande el cabrón. Ya ves. ¿Y qué tal, bien? Pues me ha parecido un poquito locura. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Se me entiendo. Yo también la he jugado, es decir, yo he jugado esas cosas, pero no. Y has durado más que mis 36 segundos, ¿no? Una vez te dejo. No, pero joder, para mí. Ojo, necesitaba su licor. Y puedes seguirlo. ¿Qué hago? Os sigo preguntando y os pongo en ese dilema de tener que pensar que fue Michael Jackson para pero vosotros. A lo mejor lo tenemos preparado. O pasamos directamente a los problemas del primer mundo. Decide tú, oyente. Pues eso, Michael Jackson. Es un señor que era un señor que cantaba. Efectivamente. Y si te tienes que poner enfermo, que sea con razón. Veamos, primero, dos cosas. El otro día leí un tuit y Javier Cansado decía que había durado 47 segundos en el Fortnite. Ya ha durado más que Víctor, pero solo duró 36. ¡Ya ha ganado! Ya ha ganado Javier Cansado. ¡Oh, Dios mío! Un señor mayor que juega además a juegos de miniaturas. Sí, va ganado. Ya ha ganado. ¿Cuándo al Fortnite? ¿Cuándo al Fortnite? ¿Cómo te sientes? Pues bien por él, enhorabuena. Enhorabuena a los premiados. Y segundo, todas las temporadas decimos que tenemos que llegar a los 13 capítulos y vamos a ser serios, no vamos a llegar. Estamos ya en agosto. Que no llegamos. Este es el capítulo 12, no llegamos, yo. Este no es me miras 13, así. Este es el 13. ¿Por qué? Porque el especial. Bueno, porque te iba a decir acá. Porque el especial de que hicimos en el Xelavit, que ahora lo hacen en otro lado, que si nos escucháis, queremos hacerlo en el otro lado. Sí, porque que tiene mejor pinta y hay jueguitos y cosas. Y a lo mejor te ponen cerveza con gluten. Claro, la cerveza tiene que ser siempre con gluten. Y eso se cuenta como el 12 y este mis cojones dice que son el 13 y ya está. O sea, que tú vas a poner directamente que es el 13. Yo voy a ponerlo en la portada y tú en el iVoox, sí. Sí, o sea. Creo que es una orden imperante. O sea, pretendes que. O sea, esto es hacer trampas. O sea, vamos a hacer trampas nosotros al solitario, ¿eh? O sea, ¿tú quieres que engañemos a la audiencia? ¿Que nos engañemos nosotros y engañemos a la audiencia diciéndoles que es el programa número 13 en lugar del 12? ¿Eso es lo que me pides? Es lo que vamos a hacer. Vale, pues ya está. No, si me parece bien. Pues ya está. Era una pregunta. Muy bien. Lo empezamos ya. Bien. Le doy ya. Ya le voy a dar. Pues venga. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Tú eres victorio! ¡Hola a todas, hola a todos! Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 13 de la quinta temporada, ¿sí? Con todo nuestro morro, es lo que hay. Estamos ya a punto de irnos de vacaciones y como cada final de temporada hemos montado un programa especial algo más alocado de lo que os solemos ver. ¡Algo más! Más que nada porque tenemos unos cuantos invitados que van a estar con nosotros para hablar de los placeres culpables. Vamos a hablar un poco sobre este concepto que resulta que tiene su miga y también algo de polémica. Y también vamos a confesarnos. Vamos a hablar de cuáles son nuestros pequeños placeres culpables en cine, en música, en videojuegos y lo que se nos ocurra. Este va a ser el menú para hoy. No tenemos nada más allá del combustible que nos llena y nos hace hacer este podcast. Movernos. Que es la cerveza, así que, en fin, ya sabéis lo que podéis esperar. Yo creí que era el dinero. El dinero. El dinero en este podcast. El dinero aquí. Madre mía. No, ya te digo yo que. Quítele la cerveza, ese hombre. Sí, y otras cosas. Bueno, con todo esto arrancamos esta edición de La Casa de mi Hermano, un programa que te recomienda mucha precaución en la carretera. Los picoletos estos asquerosos, ¿eh? Que me cagan 2 puntos, me han quitado 6 y me he quedado sin carnella por la puta cara. Venga, quita punto y venga multa para la vieja, que después la paga la vieja, la pobrecita, porque yo no pago nada. Lo paga toda mi vieja. Reventadita trabaja para pagarme a mí las multas, nada más. Entonces llevamos los coches bien, aunque estemos ciegos, que me haya bebido unas cuantas copas, después la droga lo compensa y más o menos voy atento a la carretera con el coche, ¿me entiendo o no? Ahora cuando pase esto, me bebo 3 copazos, me meto unas rayas y me olvida todo. ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? A ver, que dices que estos no son de verdad. Ponlo, que es una serie de Malviviendo. Pero que yo lo he visto, ponía callejero. No, primo. Michael, ponlo de la tres caída, vamos a discutir. No, yo me fío de lo que me diga él. Es de Malviviendo, son los chones de Malviviendo. Era un capítulo que se llamaba Callejoso. Sí, de Callejoso. Pero no, sí, efectivamente, sí. ¿Te lo han colado? Te lo han colado. Que no existen. No existe. Que esta gente no existe. No. Me estás diciendo que hay gente... Ha sufrido. Que no conduce bajo los efectos del alcohol y la... No. Eso te estoy... Eso no te lo puedo testimoniar. Bueno, te puedo decir que ocurre. No sé esa gente, cómo piensa. Pero... Es que me ha parecido... Es que no había ninguno de callejeros. O sea, perdón, de Malviviendo. Claro, no te creas todo lo que hay en internet, Michael. No, pero ¿sabes qué pasa? Voy a hacer como hacen la gente con las fake news. Cuando les dices que es falso. Ah, no, si tú corta y censura y... No, yo voy a decir, pero podría ser verdad. Porque esa gente que se lleva las ayudas del gobierno existe, aunque esto sea una parodia. Sí, y son todos del PSOE. ¿Tú crees? Eso es. ¿Seguimos en la casa de mi hermano? No, hemos pegado un pequeño salto a... A los valles de los caídos. Un salto a tener libertad digital, ¿pues? Y Mediterráneo digital, sí, incluso. Es todo lo que acaba en digital, pues. Sí, menos Sevilla digital. Sevilla digital. Sevilla digital está bastante bien. ¿Esos son serios? Esos son buenos. No, no son serios, no, pero no lo mienten. Que es distinto. Vale. Pero serios no... Hombre, alguna lo he metido. No son de eso. ¿No son de falsear? Oh. Que no, precisamente, son como que diario, pero con el gracejo. Con Arsequillo. Pero, claro, pues son de Sevilla. Claro, y con campo. Bueno, algo malo. ¿Ok diario o diario el diario? No, ok diario. O sea, me refiero a que utilizan el mismo gracejo. Sí, sí. Todos mienten. Pero estos te cuentan la verdad. La verdad. ¿No? Yo ya me he perdido, en serio. Bueno, que nada, que estamos aquí en la casa de mi hermano, programa número 13º de la quinta temporada y antes... El programa del bar. El programa. De que solucionamos España. Oye, ¿qué programa dices que? El 13º. ¿Y lo puedes decir No, jamás. Pero, jamás. Pero estoy haciendo cuentas y me que sale te calles, que te calles. Vamos a pasar lista primero. Tenemos por un lado al equipo médico habitual. Están Puni, Jojo y Víctor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? ¿Solo me vais a decir eso? Hombre, ¿qué quieres que te diga? Decir cosas. No sé. Cosas. ¿Quieres casito? Mesa. No, quiero que digáis cosas. Vaso. ¿Estás falto de cariño? Un poco. ¿Necesitas tiempo para buscar algo en particular y por eso estás que quieres que hablemos? Sí. Vale. Pero ya está. Ya. Vale, nada. Antes de nada, nos ponemos mínimamente serios unos segundos. Tenemos que saludar, como siempre, a Guaz, al que mandamos un abrazo gigante y al que ya vamos a volver a escuchar cuando llegue el otoño, cuando caigan las hojas y haya empezado la liga de fútbol. Y es que está en el espacio otra vez, madre mía. No, ese es Guaz, el que se iba al espacio era Elías. No, pero Guaz sigue en el espacio en No Man's Sky, madre mía. Ah, bueno, eso sí, está en No Man's Sky, que eso es otra cosa. Bueno, que lo dicho, que muchísima fuerza, hermano. ¿Elías qué fue de Elías? ¿Volvió al espacio de verdad? Elías, ojo que Elías está estudiando. Algo estará estudiando. Estará estudiando, ¿verdad? Bueno, y toca presentar a nuestros invitados, porque como siempre, cada fin de temporada tenemos invitados. Uno de ellos es el de los juegos, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el del podcast Días de Juego y Serianity, Paco Gurni. Un año más, Paco. Paco, fíjate. ¿Cómo se nota que solo le sacamos una vez al año? No, este año. ¿Cómo ha ido aprendiendo? Este año le hemos sacado dos, que lo tuvimos en el Serabit. Estuvimos en el directo. Guapo. Pero fíjate que vamos a hacer la foto. Estamos todos sentados en una mesa. Paco se ha puesto en el extremo que está. ¿Podríamos haber hecho la foto antes? No, la hacemos después. Pero la foto radiofónica de esto que estamos todos alrededor de una mesa. Pero Paco se ha sentado en el extremo que está más cerca del aire acondicionado. ¿Por qué será? Yo no soy tonto. Compra en MediaMar. Paco viene porque se lo pasa bien y porque hay cerveza. La excusa de nuestro otro invitado no sabemos cuál es, pero es de... Pero este año no le hemos obligado a que haga salmorejo. Es verdad, a Paco esta vez no. Este año el Paco se ha librado del salmorejo. ¿Por qué te has librado del salmorejo? O lo hubiera hecho. Pues sí, porque no será que no me lo debe. Bueno, la cocina está cerca. Tú cuando siéntete libre... De cocina. Los salmorejos embotellados, se la podemos colar. Vale. Bueno, nuestro otro invitado es de un... Claro, en un programa dedicado a los placeres culpables, pues no voy a ser otro que un amigo del programa como Carlos Genalmor, del blog y podcast Placeres Culpables. Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por haberme invitado a este programa, que es todo un referente. Todo un referente de la podcastfera, por supuesto. Hombre, iVoox está temblando cada vez que se acaba un programa. Estamos con criterio. Estamos nosotros y los de la órbita, ojo, cuidado. Claro, sí, sí, y ahí. Estamos ahí, más o menos. El número de cargas, sobre todo. Además, y en duración, sobre todo, también. Tiene que ser verdad. Porque Carlos se está viendo agua, no está viendo cerveza, con lo cual él viene de verdad por el podcast. Sí, no, sí, no como realmente. El resto, pobrecito. Me hacía gran ilusión conocer a todos los componentes. Sí. Algunos los conocía ya, pero a otros no. A claro, yo, ojo. Víctor, ver cómo se graba esto desde dentro. De dónde fluyen los guiones y las bromas. Sí, pero fíjate un tema. Cuando has subido al coche y has conocido a Víctor, fijaos. ¿Has dicho que lo ibas a decir? Hombre, dicho que no lo íbamos a decir. No, he dicho que yo lo iba a decir. Lo ibas a decir tú. Claro, para que no te subas demasiado. Pero que yo no me lo subo. No, los cojones. Ha dicho, hombre, Víctor, para mí, de lo mejor del podcast. Es cierto, y no borro una coma de lo que he dicho. O sea, vamos a ver. Mejorando lo presente. Pues es verdad, ha hecho mejorando lo presente, pero más que nada porque conducía yo. O sea, tenía que decir. A ver si me iba a dejar afuera. Claro. Luego te de la que hemos hablado. Entonces, Víctor es de lo mejor del podcast. O sea, ya sabes que no. Víctor va a estar como un rat, presumido como un ratón. Es que es el último queso. No, pero a ver, vamos a ver. No, sabes que no. ¿O sí? ¡Ajá! Dejo ahí la trampa. Bueno, ahora que ha perdido unos kilos y no pierde momento en recordarlo, que he perdido peso, tío, lo estoy flipando. Vale, pues ahora que le han dicho que es lo mejor, ya. Vamos, menos mal que terminamos esta ya. Esta noche, Vladimir. si solo fuese esta noche. Bueno, retomando un poco las fotos, decimos. Sí, correcto. Decimos blog y podcast, el de placeres culpables, porque nosotros siempre hemos hablado aquí de tu blog, pero desde hace poquito te has lanzado a hacer un podcast con tu mujer y con la cachorra. Efectivamente, con la niña. Sí. De hecho, el blog tiene más de 10 años, empecé en el 2010 y luego nos lanzamos a hacer el podcast hace un par de meses. Y en el podcast se lanzó prácticamente porque tanto mi mujer Laura como mi hija la cachorra, que además le gusta firmar así, es Julio la cachorra, y lo hacemos entre los tres, y sobre todo el principal tirón que tenemos es la cachorra. O sea, de hecho tiene ya club de fans, o sea, hay niñas de su edad que la escriben cosas y la dicen cosas, y ella le dedica programas, o sea, ya prácticamente hay gente que solamente oye su sección del podcast, con lo cual, pues bueno, otros orgullosos padres, pero tristes podcasters, porque sí que es el podcast de ella. Es de ella, sí. Habéis pasado de directores a menos colaboradores. Sí, sí, pero bueno, si nos saca de pobres, tampoco voy a decir. Claro, hombre. Así que nos estará escuchando con ganas, porque le encanta también escucharlo. Sí, a lo mejor. El Peggy, algo. No, sí, debe, claro. No debe. Este podcast nosotros siempre lo subimos como para mayores de 18 años porque. Porque vengo yo. Hay spoilers de la vida. Hay spoilers de la vida. Me gusta esa expresión. Spoilers de la vida. Entonces, bueno, vamos a andar con. ¿Sabes? Con cuidado, tú luego ya. Le haré una selección. Efectivamente, tú. Puñas. Ofrécele a la niña una versión editada. La lite, la versión lite. A Laura, tu mujer, ya la que quiera. La normal, la pero. La así que nada, bueno, por cierto que ellas obviamente no están aquí, pero sí nos han mandado sus placeres culpables en versión audio, así que luego lo vamos a escuchar, y a ellas y a Carlos les podéis escuchar en placeresculpable.blogspot.com y también en iVoox y en YouTube. No sé si sí, nada más, en el Facebook tenemos también Placeres Culpables el podcast, pero básicamente ponemos los contenidos de iVoox y de YouTube. Sí, como nosotros en nuestro Facebook, que está ahí. ¿Tengo Facebook vosotros? Sí, yo intento a ver. Ignasi nos escribe por Facebook. Y mi hermana. Tu hermana, un saludo a Cristina, que es la mejor de la familia, no como él. Que. Tranquilo, ¿eh? Que obviamente va a ser regular para abajo. O sea, el único problema que tiene tu hermana es que se va a casar. Lamentablemente. Y el amor ya que siento por ella, que es platónico, porque yo a esa niña la he visto crecer, pero ahora mismo, pues joder, para mí no hay un hombre que sea merecedor de estar con ella. Ninguno. Yo le daba de hostias. Claro, yo también. De hecho, uno de los odios es David Cava, mis cuñados, ya lo veréis. Claro, bueno, un saludo a los cuñados. No, de la un saludo moral. Un saludo a mis cuñados. Esto no lo van a escuchar en la vida. Podéis meteros con ellos todo lo que queráis. Bueno, pues un saludo a sus cuñados que son votantes de Ciudadanos y, en fin. Y más cosas. Bueno, y más gente les vota, es una cosa loca. Que también me gustaría saludar a nuestro compañero de Generación VHS, el otro podcast de la casa de mi hermano, que es Carlos Quiñones, que iba a venir pero finalmente ha tenido un problema, no va a estar con nosotros. Hemos perdido un retweet porque Charlie, escucha que Jojo se queja de que nunca retuiteas. Este fin de semana lo has hecho, se ha bajado. Lo he visto. Claro, porque va a venir aquí. Pero que. No, después de decirme que no venía fue cuando lo hizo, ¿eh? O sea, ojo. Pero que no retuiteas los podcasts de la casa madre. Que tiramos a lo mejor, por eso no ha venido, porque pensamos que íbamos a echar cosas en cara o algo. No creo. No, precisamente porque Charlie es una persona tan inocente que no se daría cuenta de esas cosas. A ver, la maldad es nuestra, nada más, ¿no? Me hubiera gustado conocerlo. Bueno, no te lo ocupes, para. El día que nos pensamos te enganchamos para Generación VHS, Carlos ya ha estado hablando de jugar el pato, así que el día que nos pensamos cuando buscamos una película, además que se adecua a ti, Paco, porque tú también eres un poco especial para las películas de los 80. Claro. que solo me ofreciste Dune y Dune todavía. No, y te ofrecí también alguna cosita más. Bueno, pero Forza Arlene, que la hayamos tratado aquí hacía poco, pero bueno. Yo estoy esperando el momento de encontrar una película que sea Paco Friendly. Dune, tío. Dune tiene que hablar. Me va a Dune ir a Watt, seguro. Sí, bueno, en Dune invitamos a Watt. Bueno, en Dune es el Watt y ya está. Y empiezas que la tía quiero un VHS. Claro, y os vais. Sí, yo dejo el botón de grabar ahí, dejo la mesa. Y os vais. Como se lo grabamos en la radio, yo dejo ahí la mesa y bueno, venga. Y Watt y este la de Charlie y tú y yo, vamos a la máquina de cervezas, va. Bueno, hechos los saludos, hechos las larguísimas presentaciones y antes de meternos en harina tenemos un problema de primer mundo. Y es que ya ha salido la actualización del No Man's Sky, ahora es No Man's Sky Next y parece un juego nuevo, que se asemeja más a lo que prometieron los de Hello Games en su momento. Y además ha llegado también a Xbox One, por lo cual hay más gente jugando al No Man's, pero mucha gente nueva. ¿Pero qué pasa con los veteranos? Capachao, yo. ¿Qué pasa con la gente como yo que tenía 94? Es que era de piensa en los niños. Claro. Pues nada, que yo tenía mi traje a tope, yo tenía mi nave, yo la llamé cariñosamente Hoi Poi, como las cápsulas de Goku, porque era así muy, muy, muy, muy Akira, Toriyama, todo. Hoi Poi, hasta ahí todo bien. Yo mi arma que te metía, yo cuando la sacaba para disparar, no para enseñarla, porque la sacaba y no disparas un par de horas. Entonces me he encontrado con que tengo todas las armas y todas las cosas con una cosa que se llama tecnología obsoleta. Claro, porque no te has actualizado. Es obsolescencia programada. Sí, sí. Total. No estás en onda. Tú no sabes, paso la regla. Yo antes iba con mi nave chiquitita, pero cuando se me cruzaba algún hijo puta espacial, ¿sabes? Por de planeta a planeta. El concepto. Yo sacaba allí yo mis láseres y. Y en, no sé, 20 segundos lo tenía ya tieso. Claro, ahora voy con la pistola de agua, ¿sabes? Como aquel que dice, y me tiro 15 minutos con dos putas naves, esto no puede ser. En el momento en el que nos dimos cuenta de que el juego ya había cambiado tanto para Yoyo fue cuando nos preguntó él cómo conseguir materiales cuando normalmente era al revés. ¿Dónde se consigue el uranio? ¿Qué pollas es el oxígeno? Yo cuando jugaba no había oxígeno, no estaba la materia y esto. Sí, el tamio 9, digo, sí, pero que ¿dónde se consigue? En las plantas del tamio 9, digo, pero hay que conseguir una forma que es que te pide muchísimo oxígeno para todo. No, ¿sabes? Una cosa es que te pidan cosas nuevas, pero claro, para alguien como tú que llevabas, has dicho 94 horas. ¿Tú has perdido un montón de elementos que tenías almacenados? Sí, no, los elementos los tengo almacenados. Pero lo que pasa es que ahora no sé qué elemento es cuál porque les han cambiado el nombre y entonces. La miniatura, y yo veo unas cosas muy raras. Digo, esta mierda yo no la tenía cuando, ¿sabes? Cuando yo dejé de jugar. Las células de curvatura, cuando yo dejé de jugar, eran de una forma y ahora resulta que las células de curvatura. Las putas son células de curvatura, sí, tío. Claro. Ahora ya no hay hierro, hay polvo de ferrita. Polvo de ferrita o ferrita pura. Sí, o ferrita magnetizada. No, Víctor, que tiene el. Antes juego, era mejor. Tiene juego de hace como un año y medio. Pues lo tiene, sí, desde como sí, 3 o 4 meses después de que saliera. El juego salió de segunda mano. Salió hace 2 años, yo era Play, me lo compré hace 1 más o menos. Pues más o menos fue el primer segundo juego que me compré. Después de Xbox. ¿Cómo no? ¿Y lo has puesto ahora? No, empecé a jugarlo, lo que pasa es que me abrumó. Tanto el UFO. Estoy flipando, yo, el abuelo de esta mesa soy yo y no oigo más que gente diciendo antes todo era mejor. sí, estoy igual. Pero lo más gracioso de todo es que he vuelto a jugar y me está pasando lo mismo, me está abrumando igual y es por culpa de decir yo igual lo que me están diciendo, tira para adelante y deja de investigar y tira para adelante. Porque yo me paro en un planeta, el problema que yo tenía es que yo me paro en un planeta y tenía que descubrirlo todo lo que había en el planeta. Y al parecer así no se juega. Pero bueno, no, yo no te voy a echar la bronca a eso, sobre todo Guazo que te dice que tire, porque yo era el su normal del principio. El plan de meto el planeta y el juego es flipante. A la gente que nos gusta las cosas de ciencia ficción y cosas del espacio, el juego es espectacular. Sí, cuando llegas a un planeta en el que te mandan a un planeta en el que no hay nada, porque es decir que la misión, es decir, al planeta que fui en el que no había nada, no había ni atmósfera, era para continuar la historia y fue en plan de hostia, como de quedar aquí sin combustible a ver qué pasa. Pues a mí me pasa. Una pregunta como aficionado a la ciencia ficción. ¿Recomendarías empezar ahora con esta versión nueva tal? ¿Hay algún problema si yo empiezo de cero ahora? No, de hecho, el consejo que hay mucha gente es empezar de nuevo en el juego. Resetear la partida, pero yo me dije, chupámela. Entonces, 24 horas y voy a reiniciar la partida. Si pillo alguna ofertilla por ahí en Steam. Yo decía algo así. Le va a comer la merienda. Eso es, pero me va a comer la merienda. Entonces, para una persona, yo que tenía 10-12 horas jugadas, pues perder esas 12 horas pues no implica nada, pero siempre que tenía con 90 y tantas horas. 94 horas. 94. Ahora ya, pero fíjate, en 4 horas más tengo un carguero y dos naves más. Echa la tarde ahí un rato, yo todavía sigo, yo en 14 horas llevo con la misma nave del principio todavía. Yo es que le estoy echando mucho el ojo, probablemente cuando vuelva de vacaciones, a lo mejor Kun y yo hacemos de rama. Yo me voy a descalzar. Él se va a descalzar, pero aparte que a lo mejor hacemos de rama para pillar más Sky. Que yo ya lo dije en su momento, cuando lo, incluso cuando hablamos de él, cuando empezaron a salir las primeras imágenes en el E3, que para mí era... Siempre he dicho que no me da envidia la Play 4, o sea, que me da igual realmente tener una Play 4 o una Xbox One, porque realmente entre los juegos que hay de exclusivos, los que más me llaman la atención precisamente son multi, pero el juego que a mí me daba envidia tener era el No Man's Sky, y ahora que lo puedo jugar en Xbox... Pues sale el Spider-Man en septiembre. Ahí está, esa es la cosa. Pero más allá de eso, a mí además que me gusta mucho ese tipo de juegos, bueno, yo he jugado bastante al Elite, y bueno, y del Elite nos podría hacer un podcast entero aquí Carlos, que juega muchísimo en PC. Muy buena. Y es que el Elite me parece mucho más difícil que el No Man's Sky, en cuestión de todo tipo de maniobras y de cosas. Es como en plan... Yo tuve varias veces a punto de entrar. Pero el problema de la Elite era que tenías que comprar el juego y te tenías que comprar el Jotas, yo hice un Jotas porque si no tal, y claro, yo no estoy para esas cosas, claro. Y yo ya sí, se me pasó la gana. Yo sí estoy, pero si me hubiera comprado me eso o el Star Citizen o cualquier cosa de esas, yo entraría a vivir ahí. Me perderíais la vista, me perderíais de vista, probablemente adelgazaría porque no comería. Sí. La gente que se ha metido en Star Citizen probablemente podría quedarse a vivir ahí con todo el dinero que se ha gastado. Sí, media casa pagada en algunos. Joder, y eso, todo eso para un juego que no ha salido todavía. No ha salido. Y no sabemos. Se puede jugar, pero no ha salido. Ya ha seguido avanzando tanto que he empezado de ser un juego de naves a ser ya un FPS. Sí, un gestor espacial de todo, de comunidad, de planetas, estructuras. Yo creo que eso básicamente va a estar en beta toda la vida. Va a estar en desarrollo toda la vida y bueno, mientras lo sigan teniendo pasta, pues seguirá desarrollando. Y también con historia, como Mark Hamill, que les echaron, o sea... Facciones y... locura espacial. Está siendo una cosa muy loca, pero bueno, yo creo que al final... Una vaina loca. Que me lleva a la gloria. Eso es. Yo creo que al final en el No Man's Sky acabaremos cayendo. Vamos a empezar con el tema principal del programa. Hoy nos saltamos lo del boletín informativo. Tampoco tendremos ni película invitada ni nada. Vamos a ir directamente al meollo. Como dirían algunos, y esto os va a gustar a algunos de la mesa, al meollo del cogollo. Oh, qué rico. Qué rico. ¿Ves? Entonces, vamos a ir ya con... El lechuga no está mal, pero... El tema principal del programa, que son los placeres culpables. Y es un término que he descubierto en los últimos meses... que en el fondo tiene algo de polémica. Incluso hemos leído en Twitter que algunos ni entendían muy bien ese concepto. La mayoría, ¿qué entendemos por esto de placeres culpables? Bueno, pues que hace referencia a algo que nos gusta, pero que sabemos que a la mayoría a lo mejor no, o que el gran público considera que es de mala calidad o que tiene mala fama, pero que con todo eso, aún así, nos gusta y lo llegamos a defender. Y quizá el problema está en la palabra culpable, porque yo no conozco a nadie, ni creo que ninguno de los que estamos aquí en la mesa realmente se sienta culpable porque nos guste algo de lo que vayamos a hablar. Bueno, Paco está levantando la mano. No, estaba pidiendo la vez. Ah, bueno, perdón. Pues nada, esto como... Ojo, esto que ha hecho Paco es muy importante. Vamos a intentar no repetir el error del último fin de temporada. Que yo no lo he visto nunca. Parecía un gallinero. Yo me quedé sorprendidísimo que levanté algo. Aprended de Paco que para algo es el mayor. Yo iba a decir que iba a pedir algo, es decir, está llamando al camarero o algo, es decir, va a pedir. Vamos a intentar que no convertir esto en un gallinero, pidiendo la vez y joder, que no nos pisemos. Una cosa loquísima, una utopía incluso, pero vamos a intentarlo. Michael, no. No, mira, teniéndote a ti. Un futuro distópico. Ya es complicado. No, sería un futuro utópico lo que pide Michael. Distópico es donde estamos. Paco, dígamelo. No, yo te voy a decir, yo distingo entre un poco dos tipos de placeres culpables. Uno sería, como decías tú, aquel que es algo que a ti te gusta y que tú consideras que de verdad merece la pena, pero que el resto de la gente... A partir de la tercera es placer culpable, ¿verdad? Pero que el resto de la gente, por lo que sea, considera que no vale la pena o que no tiene calidad. Y luego hay otro que es algo que tú consideras verdaderamente que no, que eso no merece la pena, la verdad, no tiene calidad... pero sin embargo no puedes evitar que te guste. Y eso en realidad dice mucho de ti como persona, porque aprendes más de ti mismo mediante tus placeres culpables, digamos que... O sea, aquel que le guste algo, pero que luego se sienta culpable porque le guste eso, lo primero que tiene que hacer es salir del armario, sí. En cualquier sentido, y decir, no, es que esto, majo, es lo que te gusta. Por claro. Mucho que tú hayas estudiado para catedrático, a ti lo que te gusta es esto. Asúmelo. Es un poco esto, una terapia, ¿sabes? ¿No? Sí. Hoy es día de terapia. Yo creo que de todas maneras el término de placeres culpables ahora está como en desfase, en el sentido de que antes muchas cosas de las que nos gustan ahora, que hemos estado hablando ahora, No Man's Sky, tú hace 10, 15 años decías que con la edad que tenemos, que no es ni mucha ni poca, todavía estás jugando a videojuegos, todavía estás leyendo cómics, todavía tal, sí que sería un parte culpable, muchas veces lo ocultabas en el sentido de, joder, ya la gente que dirá, si, oh, tú lees cómics todavía, tú juegas todavía al ordenador, todavía juegas a las consolas, ahora en cambio no es nada raro. No. De hecho, ahora ahí te encuentras miles de canales de YouTube, de no sé qué, y todo, pues eso, treintañeros, cuarentones, que estamos jugando y seguimos jugando estas cosas, leyendo cómics o viendo series de ficción, y no pasa nada. Nosotros somos los que hemos hecho salir a flote el Marvel Cinematic Universe. Efectivamente. No, fíjate, en el Club Dado siempre hablamos, hacemos la coña de que cuando estemos en el hogar del jubilado probablemente estaremos jugando a cualquier juego de mesa viejuno en lugar de almuso al tute, lo que juegan los señores mayores de ahora. En mi parque juegan al teto algunos señores mayores, en vez de sí, tute. Bueno, claro, pero es una movida. Tú como jardinero habrás visto cosas que no quería ir ver. Pero mira, por ejemplo, Viruete, José Viruete comentaba el otro día en Twitter que el término este placer es culpable era como asumir un complejo, que era una cosa como de acomplejados. Y Carlos Quiñones decía que bueno, que una cosa te gusta o no te gusta, pero que sentir culpabilidad por algo así es una tontería. Yo estoy eso que le evangelizamos, ¿eh? Claro. A ver, un poco también el signo de los tiempos. Antiguamente, pues bueno, para bien o para mal más bien, pues uno pues tenía que ser de una cierta manera, llevar una vida más ordenada y todas estas cosas. Y hoy día, pues bueno, vivimos en una sociedad más hedonista, en la cual, pues bueno, cada uno le gusta lo que le gusta y todo el mundo, pues más o menos, transige con ello y le da un poco igual, o es como debiera ser. Entonces, pues bueno, cuando yo hablaba de salir del armario, hablábamos un poco también en todos los sentidos, ¿no? Porque antes, bueno, había, no, pero pues, igual que antiguamente era una cosa muy dura. No por lo que la sociedad pudiera pensar de ti y tal, sino por lo que tú luchabas contigo mismo, decir, no, pero es que esto está mal, porque socialmente estaba mal. Pues lo mismo con esto, oye, es que a mí me gusta tal cosa, y no debería, porque yo soy un señor con los huevos negros. Vale, pero, tío, asúmelo, no pasa nada. Lo que ha dicho yo antes del universo cinematográfico Marvel, ¿quién se le hubiera ocurrido hace 15 años que tuviéramos esas 30 películas del universo Marvel y que además sean exitazos de taquilla en todas? Y con las que estemos esperando a día de hoy, en plan de quiero que llegue abril o mayo del año que viene para que Infinity War se complete y veamos aquí. Sin decir spoilers, viendo el final de Ant-Man, la subimos de la avispa, la primera escena post-créditos, la gente dando gritos, aplaudiendo, tío, o sea, dices, Dios mío, o sea, esto no lo he visto en ningún lado. Pues eso no es un placer culpable, ya la gente, esos placeres, lo reconoce públicamente, en todos lados. Me gustan los cómics, me gusta el cine, me gustan los juegos de mesa, y no me oculto. Y todos llevamos camisetas referentes a esas cosas. Yo llevo una de Bob Esponja. Sí, aquí todos vamos más o menos igual. Pero fíjate, ya hasta el punto de que ese, el mundo freak, digamos, bueno, he dicho que todos vamos igual, pero por eso llevo una camiseta negra. Pero tiene una de Peaky Blinders. No tiene nada. Ni mangas, tío. Pero tienes una de Peaky Blinders que te he traído. Has visto. Bueno, pero tiene un tatuaje de Punisher. También. Ves, cada uno a lo suyo. No, pero por ejemplo, pues, gente, por ejemplo, mi pareja, mi novia, no es precisamente del mundo freak, por llamarlo de alguna manera. Y tú la castigas sin sexo. No. Pero ahora, aguántate. Ya sabemos. A ver, intentando no entrar en pero ya sabemos que eso no es así. Lo ha roto, Michael, no eso lo vas a suele tratar. Ser al revés. Lo ha roto. No vamos a dejarlo de manera. No, pero. Ha roto el podcast totalmente. Minuto 38. Minuto 38, ya se ha roto. Ya se ha roto. Estaba esperando mi momento y he visto ahí que podía entrar a matar. Yo he tirado y bueno, no, ha sido gol. Y eso pasa a la victoria. ¿Ah? Pues yo necesito amor, comprensión y ternura. Bueno, pues eso. Hasta aquí la casa de Dios. Es una persona que de repente, pues al final, con este auge del frikismo, por ejemplo, ha acabado pues viéndose por sí misma. Obviamente yo he tratado de influir, pero ha acabado siendo, joder, pues súper fan de Doctor Who, se acaba de terminar Sherlock, y me dijo el otro día, oye, he pillado Civil War en la tele, ¿cuántas películas me tengo que ver antes de llegar a esto? Nada, solo que 19 películas. Iremos poco a poco, cara. Estas cosas pasan, pero bueno, joder. Todo esto, eso está bien. Pero, aparte de lo de follar y tal, vamos a meternos ya en harina. Vamos a ver, Javier Crae, no todo va a ser follar. No todo va a ser follar, es verdad. Y ahora que cruzar Núñez de Balboa. Vamos ya a meternos en harina, vamos a empezar con nuestro testimonio, con nuestras confesiones. Y vamos a empezar por los invitados. En este caso, vamos a empezar con Carlos, con su primer placer culpable. Que nosotros cariñosamente siempre hemos llamado, va a ser una película, nosotros a esa película siempre la hemos llamado cariñosamente La Expansión, porque nos parecía una expansión del Need for Speed. Exacto, sí, la película que considero un placer culpable y también para mí es placer culpable de toda la saga. Sí, un poco. Furious 3, Tokyo Drift, que es Tokyo Drift, perdón, que es realmente la que menos puntos de contacto tiene con ninguna de las sagas. O sea, de hecho, temporalmente es la sexta. Temporalmente es la sexta. O sea, hay una elipsis. Diciendo que hay un universo expandido de. Sí, Fast and Furious es un universo entero. Las 8 películas que llevan hasta la fecha han creado un universo entero, interconectado, en que los malos de una repiten en otra, gente que resucita. O sea, es un universo casi de superhéroes al final. Sí, de hecho, el director de esta tercera, que es Justin Lin, que es el que luego transfrutó la saga con la quinta, la sexta y la séptima, la dirigió también él. Joder, ha convertido una saga que era de canis y de coches maqueados en acción, Misión Imposible. Claro. Misión Imposible. La saga 6, la 5, la 6 y la 7 es Misión Imposible. O sea, además es una trilogía que hay que ver seguida, porque esto continuará. O sea, y esta tercera es. Se separa totalmente de eso. O sea, no sale ninguno de los actores protagonistas, temporalmente está incluso años después, y no deja de ser, en el fondo, un remake de Karate Kid. Sí. Chaval, que llega a un sitio nuevo, un americano en Japón, tal. Hay temas de Yakuza, pero muy light. O sea, los temas de Yakuza están ahí porque tienen que salir Yakuzas en Japón. Tiene que ser un cliché, claro. Pero luego la trama no deja de ser Karate Kid. O sea, un maestro que le enseña una nueva técnica, el drift este para conducir y tal. Y no deja de ser eso, una versión de Karate Kid, ¿no? Además, el protagonista es hijo de un militar americano y todo esto. Y a mí me parece que es una película súper disfrutable, que te diviertes un montón y que además es de las más espectaculares de la saga. Sí. La escena final, no sé si la recordáis, el descenso por la montaña haciendo espectacular. Que va moviéndose a través de los móviles de la gente y según va grabando, se va moviendo la escena. O sea, ahí ya nos estaban metiendo las redes sociales, ¿eh? Sí, totalmente. Se adelantó mucho en eso y todo el tema musical japonés. Sale Sonny Chiba, ¿no? O sea, es una de las estrellas invitadas, Sonny Chiba. O sea, y está muy bien. Pero claro, como la gente lo ve tan desconectada de la saga, de ahí que yo creo que sea la más relevante, el culpable que me guste. Pero por ejemplo, la 2 para mí la considero mucho peor, pese a que sea canon y salgan dos de los protagonistas que luego van a seguir. Para mí la 2, bueno, porque a mí el Ludacris es el. Sí, a mí me resulta un tanto cargante, pero bueno, la 2 porque sale por Walker. A mí la tercera. Pero la 2 era como más de. Era como más de. Seguía siendo con un rollo muy de la primera. Sí, de era más continuista. Era más continuista. La tercera, yo creo que es la única que yo no he visto en cine, porque además me pilló. Yo he visto todas las putas en cine. Pero es que coincidió que cuando vosotros, o tú y otros colegas, fuisteis a verla al cine, yo estaba de vacaciones. Pero creo que el día después, si yo llegaba el día después, entré directamente, la descargué y la vi en un screener guardo. Y me moló muchísimo porque además vi lo que tú dices, lo de ese Karate Kid. Y además vi que no sabía que el protagonista era Lucas Black, que era. No sé si os acordáis de una serie que se llama American Gothic. A mí me suena Lucas Black de un personaje de cierta partida. No, pero. De Hay alguien en la puerta. Efectivamente. Hay alguien en la puerta. Pues el sheriff era muy malo. Sí, el sheriff, que era el sheriff. El sheriff era el sheriff Black. El sheriff Black. Sí, tiene que ver un poco por ahí lo que dice Yoyo, pero bueno, tiene que ver con nuestras partidas de rol con un personaje, pero no vamos a avanzar mucho más en eso. Pues el chavalín, el hijo, que era el protagonista de la serie, luego creció y se fue a Japón a conducir megacoches. Acabar conduciendo un Mustang entre todos los coches japoneses que hay. Los Toyota, los Nissan, ¿sabes? Todo la, eso, la gracia, ahí su Buker Car. La gracia que le llamamos nosotros la expansión también es por el hecho de que es el, lo típico de que no estás en una ampliación, te meten una mecánica nueva, claro, que en este caso era el Drift, entonces por eso es el un escenario nuevo, claro, ¿no? Un escenario nuevo, coche, era escenario nuevo, mal, circuitos nuevos, coches nuevos. Y una mecánica nueva para controlar cuando ya te has pasado todo el puto juego. Pues sí, es la nueva mecánica. Lo bueno que tiene es que sí, puede perder la margen de la saga sin conocer ninguna de las películas, porque no hay nada. O sea, si hay al final un, sale el Vin Diesel. Sí, sale un guiño al final con el cambio de Vin Diesel y luego que sí. Ya has hecho spoiler. ¿El qué? Has hecho spoiler. Pues sale, es la escena post crédito. ¡Oh, Dios mío! Pero es un spoiler. Es que a Juni le ofenden mucho los spoilers, aunque sean de películas de hace 50 años. Pero, ¿lo has visto? No me interesa. O sea, que también es un spoiler que no te interesa. Pero es un spoiler, al final. Vale, pero no te interesa el spoiler. Pero a ti no te duele. Hombre, te va a doler a ti, porque te voy a dar una galleta. Entonces no deberíamos hablar aquí de ninguna película. No, pero siempre hablamos con respeto. Con claro, hemos hablado con mucho respeto de todo. Y diciendo guiño, guiño, claro, cuando no queremos. Claro, hasta ahora, fíjate, todo el rato que hemos estado hablando de Tokyo Drift, ¿sí? No habíamos hecho ningún spoiler hasta que lo has hecho tú. Oh, Dios mío. Nah, shame on you, Víctor. No, yo hace mucho que no me avergüenzo de nada, así que no hay problema. Eso lo has entendido, a pesar de estar en inglés. Claro, porque le has dicho con un acento de Batista. Claro. Que es la única persona a la que entiendo cuando habla en inglés. Por cierto, hablando de Batista, pequeño off topic. Por mucho que esté Batista y todo el reparto de Guardianes de la Galaxia intentando que vuelvan a contratar a James Gunn, la última actualización de todo este asunto. Es que no. Efectivamente, dice la Disney que pa' qué. Que no, bueno, es un regular y hacer un presidente. Es que ha sido una decisión del más alto director de Disney, no del de que lleva el universo cinemático Marvel. Porque fuese por el del universo cinemático Marvel, volvería, pero ha sido el cabeza y no vamos. Es que es la política de Disney de no tener nada que ver con gente con escándalos sexuales. Sí. Aunque no sea un escándalo sexual, porque propiamente dicho, pero no tiene nada que ver con gente que tenga cosas con cosas sexuales, entonces por eso no. Vale, porque a Disney no le gusta. Vale, porque se cambie el nombre, coño. Claro, se llama James Shotgun. Y ya está. Bueno, siguiente. Algo más que decir de Tokyo Drift. Yo solo voy a decir que la saga Fast and Furious, como dije en su momento cuando hablamos, en el próximo capítulo de la próxima entrega se enfrenten contra extraterrestres. Es lo que pido. Eso sería genial. Es lo que pido. Que se enfrenten contra después de la última tiene que haber ya extraterrestres. A mí me parece correcto. Yo es lo que espero. Es lo que le pides a Dios. A Dios le pido. Bueno, dejamos a un lado los señores estos que hacen drift y que se enfrentan a Deca, porque el Deca era el rey del drift, que era el malo de la expansión. ¿Qué vida llevas, Deca? Y vamos con Paco, que nos va a hablar de música. Pues sí. Como decía antes, hay dos tipos para mí de placeres culpables. Y en este caso vamos al primer tipo, que es aquello que tú sabes que es bueno, tú sabes que tiene calidad, pero la gente, por las razones que sea, no te lo valora. Por razones que yo dejo caer. ¿Vale? No, yo canto. Corría el año 2001 y, sobre todo por aquí, por España, arrasaba esta canción. ¡Baila! Bueno, pues... ¿A mí no me suena esta canción? ¿En serio? Sí, me suena. Ah, ya decía yo. La gente empezó a conocer a este hombre, Suker Fornaciari, Adelmo Fornaciari, de nacimiento, lo que le puso el cura, pero él se puso Suker. Y bueno, pues para la gente pasó a ser un autor de canciones de pachangueo, etc. Pero no. Pues quitando el tema de que Baila Morena es una canción muy bien producida, aunque el género pues no nos diga mucho, pero Suker tiene una muy muy amplia historia. Podemos empezar hablando de él diciendo que es caballero de Gran Cruz de la Orden de Mérito de la República Italiana. Valga, ¿a quién salvó ese hombre? Sí, sí, una cosa muy exclusiva. Solo hay 8.000 personas con ese título en Italia. Hombre, para lo que viene siendo Italia, joder, pues ya es. Vale, y bueno, pues este hombre es considerado padre del blues italiano, género un poco inexistente. Pero bueno, ahí está. Que solo hace él. Este hombre de pequeño, pues bueno, bueno, allí era de un pueblo muy pequeñito y él pues allí pues tocaba el órgano en la iglesia y estas cosas. Luego, adolescente, conoció a otro chaval, otro colega afroamericano, que estaba allí de estudiante en Bolonia, y le empezó a enseñar pues soul, rhythm and blues y tal, y este tipo de música americana. Y aquí nuestro amigo Delmo quedó extasiado y empezó a dedicarse a la música y empezó a ahondar más en este tipo de géneros, centrándose mucho gospel, soul, blues, rock, rhythm and blues, etc. Para que nos hagamos una idea, pues tiene más de 60 millones de discos vendidos. Joder. Vale, en sus primeros discos, pues bueno, el éxito fue ascendente, al principio pues no tanto, hasta que con su segundo, tercer disco, no recuerdo ahora, Respeto, empezó a destacar con esta canción. En el mundo yo la adorero, tanto que por nadie me farán no vale. Bueno, es Come el Sol al Improviso, una bellísima canción, os recomiendo mirar la letra por ahí, y que le empezó a situar en el candelero. Tras esto, graba un nuevo disco, Blues, donde dio el petardazo. Este disco vendió más de 1,5 millones de copias en Italia, fue el disco más vendido de la historia en Italia, hasta el siguiente disco de Zucchero. Y bueno, aquí tenemos ya, temas pues más conocidos suyos, en la época, como este con Le Mani. Con Le Mani se fue, voy a dirmi sí. Le fue Mani così, all'improvviso. Le fue Mani così, all'improvviso. Sono fatto strada, fuori e dentro di me. Bueno, este con Le Mani, que es una canción que nos habla de, bueno, de muchas cositas que se pueden hacer con las manos, y a cada uno que lo comprenda como quiera. Eso yo, habla de yo, tus voy a, manos, yo voy a dar fallo. Yo tus manos dentro y fuera de mí, pues bueno, eso ya cada uno que lo vea como quiera. Puede ser también una canción de un panadero. También, por ejemplo. Cada uno lo suyo. También tuvo bastante éxito una canción que fue muy polémica en la época. Tenemos en cuenta que estamos hablando de Italia en los años 80. Y claro, tenemos una canción como... Solo una sana. Solo una sana e consapevole libidine salva al giovane dallo stress e dall'azione cavalcavo. Una canción que nos dice que solo una sana y bien alimentada lujuria salva a los jóvenes del estrés y de la acción católica. Eso es verdad. Fue muy polémica en Italia en la época. No mintió. Pues por motivos que os podéis imaginar. Y bueno, no voy a contar mucho más, por la historia de Zucchero luego está plagada de muchísimos éxitos a lo largo de los 80, principios de los 90. Su siguiente disco, Oro, Incienso y Birra, batió de nuevo el récord de disco más vendido en la historia de Italia. Por ahí tenemos canciones como... Como, bueno, venga, ponemos una balada como Senso una donna. Y bueno, Senso una donna fue una canción que años más tarde tuvo un gran éxito internacional porque él mismo hizo una versión en inglés cantada a dúo con Paul Young. Pero bueno, a mí me gusta más la versión en italiano. El mismo Zucchero decía, a pesar de que muchas de sus canciones luego fueron traducidas al inglés, él mismo las interpretó en inglés con gran éxito, y muy bien traducidas por Frank Masker, que era un cantautor británico, que luego fue pues, presidente de la Asociación de Cantantes, Cantautores, no sé qué, en el Reino Unido, este tío era alguien y colaboró con mucha gente importante, y era el que le hacía las traducciones. Aún así, Zucchero decía que nunca estaba del todo contento porque sus letras emplean mucho argot italiano, mucho tal, y eran difíciles de traducir. Pero bueno, así en mi opinión estaban también muy bien en inglés. Tuvo muchísimos éxitos más, no vamos a pinchar ahora nada más, que esto no es un programa de música. Todavía. Pero bueno, sirva, por ejemplo, que en el año 90 dio un importante concierto en el Kremlin. Zucchero Fornaciari fue el primer artista occidental en dar un concierto en los sacrosantos salones del Kremlin, en plena época de la perestroika y la caída del muro y todo esto. Para que os hagáis una idea, hay imágenes de ese concierto, de hecho está por ahí grabado, lo podéis bajar como buenamente podáis. El concierto está bastante bien, muchos artistas internacionales de apoyo y tal. El tío llevaba una banda, un coro de gospel, una banda de rhythm and blues y tal, que era la polla. Era como una especie de Lee Fire, pero versión comunista. Era una especie, podía ser, de Joe Cocker italiano. No digo el concierto en sí. No, el concierto fue la leche. Llamaba mucho la atención porque, claro, el concierto era la leche, mucho rhythm and blues, mucho gospel, mucho tal, mucho ritmo que le daba él, y mucho ruso en el público aplaudiendo tranquilamente después de cada canción, como si estuvieran viendo un concierto de música clásica, no sé. Pero bueno, eran otros tiempos. Y bueno, tras esto, pues ha tenido muchos, muchos años más de éxito. Actualmente sigue tocando, no hace mucho, no sé si fue el año pasado, dio una serie de, no me acuerdo si 12, 13 días seguidos en Verona de conciertos, porque, a ver, pues el hombre saca todas las entradas. No, además en Verona tampoco hay mucho más que hacer. Pues seguía. Desde que se murieron Romeo y Julieta, ya aquello, allí no hay. Y no sé, hay una lista de más de 200 nombres en la Wikipedia de artistas internacionales con los que Zucchero ha colaborado en algún momento. Y hablamos de gente, pues no sé, como B.B. King, como Miles Davis, poco antes de morir, como, no sé, muchos, los Blues Brothers, Bono, yo qué sé, bueno, Luciano Pavarotti, pues, tuvo una colaboración famosa con él, Sting, Sheryl Crow, Sinead O'Connor, yo qué sé, lo que te imagines. Con Fran Perea lo ha hecho, ¿no? Con Fran Perea no ha tenido. No, pero mira, con Alejandro Sanz, por lo visto, es con, es verdad, ni con Pitbull. ¿Pitbull, que estaba todo el mundo? Es verdad, con Pitbull tampoco. Y ni con Snoop. Pues gracias a Dios, no. Pero con Snapdog, está esperando a Snapdog, de verdad. Sí, Snapdog, así que bueno, y lo dicho, es un artista que acercó al mundo latino estos ritmos, estos temas tan americanos, que aquí nos resultaban un poco ajenos en la época, y yo creo que merece un buen homenaje por ello. Quería hacer un apunte. ¿Sí? Participó en la banda sonora de Spirit. ¿De? Por ser el de Spirit, el corazón indomable. Era de Brian Adams, y cada país lo interpretó un músico del mismo estilo de Brian Adams. Entonces en Italia fue Zucchero el que hizo las versiones de las canciones de Brian Adams en italiano. Y aquí en España fue un tal Raúl, que creo que es un triunfito. O sea, sí, sí, claro. No, Raúl, no, bueno, Raúl era Sueños, no, era Sueños Boca, algo así. Sí, sí, sí. Ese es el respeto a la música que se tiene en las productoras en Italia. Y ahí, aquí. Ese es el respeto a la música que se tiene. Raúl tuvo una explotación, que era Raulito, el niño aquel que cantaba las canciones de Raúl, que tuvo una película incluso. Destaquemos dos cosas. Víctor va a utilizar ahora el comodín de Es que tengo hermanas. Sí, para, claro que tengo hermanas. Como para en mi casa, conozco a Raúl. En mi casa había tres, se escuchaban tres cosas: lo que escuchaban mis hermanas, lo que escuchaba mi madre, lo que escuchaba yo. Entonces, de vez en cuando, alguna cosa te ibas para un lado. En tu casa mejoró la calidad de música cuando nos conociste a nosotros. Por supuesto, ya los contaremos. Eso cuando llegue mi parte, ya hablaremos de cosas musicales. Eso por un lado y segundo. Entonces, podemos establecer que Zucchero era el Brian Adams italiano. No, Joe Cocker, es más Joe Cocker, por favor. Ya quisiera Brian Adams haber significado para el rock, el blues, lo mismo. Y aparte, ya Zucchero no me lo imagino con vaqueros y camiseta blanca. Me sorprende, ahora ya hablando en serio, me sorprende lo de calificar. Entiendo lo que quieres decir cuando lo has hecho. Pero lo de calificar a Zucchero como placer culpable. Pero es por esto que decíamos: Zucchero tiene una calidad increíble. Zucchero es un personaje que es historia de la música, y sobre todo en Europa, pero que, claro, la gente se quedó con el baila morena, baila, chunda, chunda, chunda, y eso es lo que la gente recuerda de Zucchero, y es un poco triste. Baila. Es que nosotros aquí lo bailamos a señoras. Me recuerda un poco lo que pasa con Santana, que estos últimos años pues le ha dado por hacer colaboraciones de mierda con un montón de pseudo artistas por ahí, y es lo que se ha hecho. Fíjate con Santana, es que fíjate que ese disco, además, el disco con el que volvió un poco ahí a estar en el candelabro, sí, Sobrenatural, tiene canciones muy buenas, pero todo el mundo se acuerda de la puta canción del corazón espinado con Maná. ¡Maná! Con Maná, por Dios bendito. Maná. Con Maná. Bueno, por cierto, noticia, ahora que has hablado del Kremlin y de Rusia, noticia. Además es que es una noticia que es muy nuestra. Noticia de alcance. Vladimir Putin le encarga a Steven Seagal, abro comillas, facilitar las relaciones con Donald Trump. Ok, diario patrocina. No, el resumen es: Putin le ha dicho a Seagal que le parta el cuello a Trump. Recordemos que Steven Seagal se ha nacionalizado ruso. Había una cosa magnífica que decían que había que en un balón, en el balón que regaló Trump, digo, Putin sí. a Trump, había encontrado un micrófono y un localizador o algo así. No. Tiene un chip NFC y ya está. Putin le dio un balón a Trump y otro de Gea. Hostia, Puni haciendo un chiste de fútbol. Ah, qué bueno, ha volado la puta cabeza. El avance que hemos conseguido esta temporada es este. Ha volado la puta cabeza. El mundial ha valido para algo. Es el segundo porque antes ha dicho algo de Cristiano. Sí, pero lo de Cristiano era fácil. Sí, Cristiano era fácil. No lo mismo hacer un chiste de Gea que un chiste de gitanos. Pumba, tres. Si llevan tres, ¿eh? Vamos a... ¿Qué diferente va a ser la vamos a seguir, temporada? Vamos a seguir. Voy a empezar yo con mi primera elección y va a ser de una película. De todos he sabido que a mí me gusta el cine de acción de Hong Kong, el cine de artes marciales, cuanto más desconocido mejor y cuanto más cutre también. Y también me encantan las películas de tiburones y de bichos. No solo Tiburón, la de Spielberg, sino toda la saga Sharknado, que por cierto, 24 de agosto, se estrena por fin la última de Sharknado. Te encantó Rampage ayer, ¿eh? Último disfrute de Rampage. Vimos Rampage, la de Rock, me gustó. Lo que pasa es que tenía sueño. Sí. Y estuve cabeceando un rato, pero me gustó. Hay que decir que todos aquellos a los que les gusten les haya gustado Rampage y luego digan pestes de Sharknado y el tiburón de dos cabezas, son unos hipócritas de categoría. Rampage es monstruos gigantes eres y de Rock. Eres un hipócrita de categoría. Y de Rock. Ya está. Entonces, pero que no solo me gusta Sharknado, me gusta el ataque del tiburón de tres cabezas. Y de cinco cabezas, porque hay cuanto más cabezas mejor. Cuanto más cabezas mejor. La balántula, toda la saga de Megatiburón contra Crocosaurio, contra Giant Octopus, en fin. Entonces, contra por eso, Barberá, contra, contra Rita Barberá. También, contra Rita Barberá. Y contra Mecha Rita Barberá. Esa está. Pero bueno, no voy a hablar de ninguna de ellas, porque ya he dicho que todo el mundo sabe que me gusta en esa. Voy a hablar de una película que tiene más presupuesto y que es bastante más comercial. Estábamos en el puto año 2000 y a Hollywood le dio por hacer adaptaciones de todas las series posibles de televisión de los años 70. Misión Imposible, Perdidos en el Espacio, Los Vengadores, la británica, nada que ver con Thor y el Capitán América, Los Hombres de Harrelson y esta que nos ocupa ahora, que son Los Ángeles de Charlie. El trío protagonista estaba formado por la novia de América de la época, Cameron Díaz, que venía de triunfar como la casera en el 98 con Algo pasa con Mary, con ese flequillo imposible, una belleza exótica y asiática que lo bordaba con su papel de borde en la serie del momento, que era Ali McBeal, y una niña prodigio que iba poco a poco relanzando su carrera después de haber pasado por un infierno de drogas, alcohol y portadas en Playboy, que era Drew Barrymore. Tengo aquí en mis manos, me la acaba de pasar Jojo, la versión en DVD de su segunda parte, Los Ángeles de Charlie, al límite. No solo la tengo en mis manos, sino que me la voy a llevar a mi casa. Al límite. Es para tener una Una cosa. Uso personal. Es para consumo propio. Bueno, unido a esto, teníamos en esta película a un grande de la comedia, como era Bill Murray. Tenemos artes marciales al estilo Matrix, esto es un cóctel de cámara lenta así sin sentido y de piruetas imposible gracias al cable. Gente con muchos cables, quedándose muy quieta en el aire. ¡No te muevas, no te muevas! Claro. Ojo, y un montón de cables, pero no porque hiciera falta, sino porque así le parecía al director, porque es el guión de esta película es tan loco que la película se ríe mucho de sí misma y roza la parodia prácticamente. En el fondo realmente es una comedia donde las protagonistas no tienen ese glamour de superespías que tenían las Ángeles de los años 70, acordados de aquella Farrah Fawcett ahí con esa melenaca al viento. Y yo creo que eso realmente es un acierto, porque el problema que tuvieron todas estas películas, todas estas adaptaciones de finales de los 90, principios de los 2000, es que trataban de trasladar ese encanto setentero al cine y era bastante difícil. O sea, esta en concreto está a medio camino entre la seriedad que tenía Perdidos en el Espacio y la comedia pura y dura que tenía Starsky Hutch, la de Ben Stiller y Owen Wilson, que es magnífica. Esa sería otro culpable. Esa es buenísima, entre otras cosas, porque sale Snapdog. Eso hace genial. Claro, además, Snapdog tenía aquel gran diálogo que era: conozco un amigo que conozco un amigo que roba coches. Roba cosas. Bueno, cosas. En fin. Esta es una película con la que yo sigo disfrutando muchísimo cada vez que la veo. No tanto con la segunda, que aún así me la voy a llevar, pero con esta sí. Porque es de estas películas que tú la pillas en televisión, independientemente de lo que estés haciendo, y sientes la necesidad imperiosa de quedarte a verla. Y tocarte. Ojo, a pesar de que la tengas en DVD, es decir, podría levantarme, poner el DVD y no aguantar los anuncios, pero ¿para qué? No. Yo ya me quedo y la veo. Con los anuncios recupera aliento. Y además, recupero estamina. Es que como te enganche la escena. Bien enganchado. Como te enganche en la escena en la que está Cameron Díaz bailando en su casa, es que ya te atrapa. Y es que ya lo he dicho yo antes un momento fuera de antena, la banda sonora de la película es brutal. La hostia. Tienes Apollo 440 haciendo un tema principal, que además era la moda de la época, mientras que ahora en todos los trailers, por ejemplo, la nueva moda, Dubstep. Siempre no. Ah, vale. Siempre tienes a un a gente haciendo versiones de temas pop mal rollo, gente de la banda, pero versión mal rollera con mucho coro de niños o de chiquillas y tal. Chiquilla lámida. Claro. Pues la moda de aquella época era hacer versiones de la sintonía de la serie de televisión, pero en formato electrónico. O sea, Apollo 440 también trincó a la hora de hacer la de Perdidos en el Espacio. Alan Clayton y Rally Mullen de U2 pues hicieron una versión electrónica de Misión Imposible. Los Chemical Brothers también lo petaron. Claro. Y un tal Marius Debris hizo lo propio con Los Vengadores, aquella película de Uma Thurman y Ralph Fiennes, que salía sin Connery con su falda escocesa. Sí, claro. Eso sí que es un placer culpable. Sí, loquísimo. Sí, esa es muy difícilmente defendible. Pero esta banda sonora tenía temas de Destiny Child, de Tavares, que lo estamos escuchando, de Hurt. Hard con su temazo Barracuda. Barracuda. Fatboy Slim. Y por supuesto, Sir Mix a Lot, el tipo aquel que decía lo de que le iban los culos grandes, lo de I like big bumps. Bástico todo. Hago un pequeño inciso para indicar que si alguien puede, busque en YouTube el vídeo donde las Hair interpretan Stairway to Heaven en un homenaje que les dieron tras su inclusión en el Salón de la Fama del Rock, no sé qué narices. Impresionante vídeo. Heart es uno de los grandísimos grupos de rock de los 80, grupo además mayoritariamente de mujeres, con Ann Wilson, su hermana, es brutal. Y luego, si hay que destacar algo de esta película, de los secundarios, es que tenías por un lado a Matt LeBlanc, es decir, a Joey, haciendo de Joey. Sí, porque hace de actor tonto. Es Joey. ¿Alguna vez ha hecho de otra cosa? Es que el personaje que tenían Perdidos en el Espacio también era igual. No era actor, no hacía actor, pero también hacía de idiota. Pero como iba con una escopeta y un traje de ropa, claro, pues se ve como conocerse uno mismo y sus limitaciones. Claro, aceptarla y vivir de ella. El secundario que más me gusta, y fíjate, no es Bill Murray, es un señor que da bastante grima, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es un hombrecillo extraño que se llama Crispin Glover. Para que sepan quién es Crispin Glover, todo el mundo le recordará como el padre de Marty McFly en toda la saga Regreso al Futuro. Pero es un tío que, por cierto, tiene una película que me da muy mal rollo, que se llama Wheeler, en la que se hace amigo de las ratas. Sí, se hace amigo y es capaz de controlar a un montón de ratas. Y utiliza a todas esas ratas para vengarse de toda la gente que lo ofrece. Es una de las películas Ratman más desagradables, es decir, sin tener muchísimo gore y en plan de mucha casquería, es desagradable por la cantidad de ratas que salen en pantalla. O sea, el mal hijo puta ese es. Sí, es el que hace de. El padre de Marty McFly. Sí, sí, es el mismo tipo. Ah, pero cuando hace de joven, claro. Sí, porque. Se va a ver ahí yo ni es un gallina. Sí. Ah, claro, claro. Te envejeció bien, qué cabrón. Sí. Pero tiene un mozo de puta madre, está mejor que nosotros. Ya ves. Pero es que además tú le ves, por ejemplo, en la tele ahora, por de vez en cuando, te invitan a Saturday Night Live o a algún programa de estos, algún late night, como el de Conan O'Brien o al Late Night Show. Y hostia, y hace cosas raras ahí. O sea, es que nunca sabes por dónde te va a salir el hijo puta este. ¿Qué vas a hacer hoy, Crispin? Me voy a comer una bombilla. Ah, sí, muy bien, claro. Venga, pues adelante. O sea, es un tipo tan raro que realmente nunca, a pesar de haber salido. Joder, que ha salido de Regreso al Futuro. Pero es que, coño, que para mí eso es lo máximo. Una de las putas mejores películas, claro, de la historia. Pero tú no sabes por dónde te va a salir este tío. No, no, no es un tipo que digas. Tiene una carrera que puedo estar siguiendo. No, es que. Tú de repente ves una película y dices, coño, si es Crispin Glover. No dices, coño, voy a ver la última de Crispin Glover. Lo más gracioso de todo es que en esta. A ver, que es un tipo que se llama Crispin. Ya empezamos por ahí. En esta los ángeles de Charlie encima hace ninja, hace como de ninja, sí, y hace kung fu. Y lo hace tremendamente bien. Que es el plan de. Pero este tío se ha preparado. Es decir, se ha preparado para hacer kung fu. Sí, yo cuando le vi dije, este hombre quién es. Y ahora acabo de atar. Me ha atado cabo por este. El puto Crispin Glover. Hubiera estado bien que se hubiera Crispin Glover. Glover. Nombre del mundo. Que la película, para mí, esta película, fíjate que además, joder, que tiene un director que estaba dedicado. Lo hablamos en el último programa, lo de que muchos directores de cine habían empezado en el mundo de los videoclips. Pues lo dirige Matt G. Un tipo que empezó haciendo videoclips de Korn. Lo último que ha hecho que recuerde es la de Babysitter, esta que hizo para Netflix. Sí. Es y es el no el creador, pero ese dirigió los primeros capítulos y está detrás de es el productor ejecutivo de la serie de televisión de Arma Letal. Sí. Que está bastante bien. Y también hubo otra serie también que tenía por ahí. Sí. Ha estado dedicado ahora más a la tele que a. Bueno, en fin. Para mí esta película lo tiene todo. O sea, tiene acción, tiene comedia, tiene buena música, la banda sonora ya hemos dicho que brutal, y tiene a Joey Tribbiani. O sea, ya, para mí eso ya es un más. Yo cambio a Joey Tribbiani por Cameron Díaz. Bueno, a ver. Early 2000. O Drew Barrymore. No, no, Early 2000, Cameron Díaz. Yo soy más de Drew, ¿eh? Yo soy más de Drew, pero porque yo, joder, o sea, es que es Drew Barrymore, he crecido con Drew Barrymore. Yo la veía en ET y digo, ay, qué niña más bonita, cuando yo era pequeña. La máscara, algo pasa con Mary, y claro, y aquí claro, ya lo tiene ahí su cosa buena. Lo que no entiendo es que esta película tenga un aprobado raspado en la IMDb y en Metacritic. Al menos aprueba, pero tiene como un 5,5. Yo creo que es mejor. La segunda parte, sí que es verdad que es un poco más floja, pero tiene una gran escena en la cual Demi Moore mata a Bruce Willis, teniendo en cuenta que en aquel momento se estaban divorciando. Sí, sí, sí. Hija de la gran puta. A Willis no se le toca un pelo. Bruce Willis aquí, para los pocos que tiene, que se los toque, me cago en su puta madre. Usted ya sabe que aquí sentimos auténtica devoción por Bruce Willis y por William Faulkner. Por Dios. Bueno, este es mi primer placer culpable. Damos el salto a Víctor, que ya nos atormentó dos programas. Pero vamos, ha habido musical hace poco. Vamos también a volver a. ¿Sí? Vamos a ver con la música. Vamos a empezar con la música. Vale, vamos a empezar con la música. Este primer bloque va a ser muy musical. Va a ser muy musical este primer bloque. El 90% de mis placeres culpables es musicales. A ver, ¿te gusta Revolver? Me gusta Revolver. Se iba a decir, deja Dios, por favor, me deja usted, me dejan ustedes hacer mi introducción, por favor. Un momento. Me quiere dejar morir. ¿Me quiere ustedes dejar hacer mi introducción? Un momento. Minuto de silencio. No. ¿Podemos ir a fumar mientras? Sí, no, no es un minuto de silencio, pero un momento. Víctor acaba de quejarse de que no le dejamos hacer favor, una introducción. Dejad de hacer mi introducción. Víctor se está quejando de que no le dejamos no, hablar. No, es que no estoy. Ya. Víctor se está quejando de que le interrumpimos. No. Ya. Me estoy quejando. ¿No veis la ironía? De que lo que voy a explicar lo estáis adelantando porque voy a explicar mi cosa. Dejadme que explique mi cosa, coño. Y ya no está. Sé, es que quiero que expliques tu cosa. Déjame explicar mi cosa. Pues eso. Mucho el principio de su noche de bodas. Sí, antes de que se disolviese. Deja que explique mi cosa. Y punto y se ha acabado. Vale, por favor, quiero que dejen los audios completos, ¿eh? Por favor, te lo completo. Hay que dejarlos completos. Yo, ¿vale? Los audios se van a quedar hasta que tú me digas, me hagas un gestito con la mano. Vale, un segundo, si aquí se pone el revólver, yo me levanto todo. No, hay revólver. Te puedo asegurar, yo que tengo aquí los audios, no hay un revólver. Vale, ojalá hubiera un revólver. Sí, me gusta revólver, ¿eh? Es el poeta urbano mejor que ha salido de. Vamos a ver. Que ha habido nunca en la historia de la música española. Ese hombre lo han metido en el manicomio a ver si le curan al complejo del Bruce Springsteen en español. No, todavía. No porque es incurable. Y es muy triste que él se crea el Bruce Springsteen español. Cosa que ya de por sí podríamos hablar de la peste que son los fans de Bruce Springsteen y de los que está. Pero eso lo dejamos para otro programa. Hay que decir que a ver, lo que estábamos hablando antes de que escuchaba diferentes músicas en mi casa, yo a mí me gusta Revolver porque mi hermana Mamen lo ponía hasta la saciedad. Es decir, te miraba el disco y volvía a poner el disco otra vez con el repeat. Es decir, entonces, yo a Carlos Goyo lo metía con Rosana en un cohete los mandó. No, yo solamente a Rosana. Sí, al pobre Goñi me cae simpático. Una vez le di la mano y me firmó para mi hermana. A mí me dio la mano Ruiz Mateos y me dio un pin del rayo. Simpático. Anécdota que es completamente cierta. ¿Cómo? Pero ver, no, perdón, por eso, acaba, no por eso. Ha roto mi sección. Espérate, no, Víctor, cae un momentito. Perdona, repite. Yo fui socio del Rayo Vallecano. ¿Sí? Y en un partido, Ruiz Mateo se le oía darnos la mano a todo el mundo abajo sin cámaras ni nada. Él ya era así. Ya se lo había comido el personaje. Se lo había comido el personaje repartiendo pins del rayo y dando la mano a todo el mundo. Desde entonces no me la daba. Repartiendo pins del rayo. Y bueno, y era un personaje deleznable, por mucho que me hubiera dado la mano y un pin. Bueno, aparte. Víctor, a partir de ahora. ¿Sí? Os prestaré toda mi atención. Venga. Venga. Espera, lo estoy buscando. Acá. La estaba aprovechando. Sí, Michael, sí. Considero que el Daydream y el Music Box de Mariah Carey son dos grandes discos. ¿Cómo? ¿Sí? Considero que son dos grandes discos, son de los mejores discos que se hicieron en aquella época. Me encanta el Music Box y me encanta el Daydream de Mariah Carey. Y en aquella época, Mariah Carey, antes de fagocitarse a sí misma, o sea, que tú odiabas a Britney, me parecía muy guapa. A mí me gustaba Mariah Carey, sí. Luego ya empecé, ya conocía esto, pero conocía a Halloween, a Manowar y a toda esta banda, y ya. Y te chingaron. Y te chingaron. Como yo, la misma corriente que Mariah Carey, pues también te chingaron. Nuevos colegas. No, pero he de reconocer que hasta ese momento, hasta cuando yo entré en el instituto y conocí a Michael y al resto de gente, yo no había escuchado absolutamente nada de heavy metal ajeno a lo que te ponían en las películas. Nunca me había. Entonces descubrí un género de música que sí me gustaba. ¿Y desde qué edad dices que eres drogadicto? Desde los 6 años. Que le daba la energía. Espera, mando ese audio, guárdalo. Que. Me mata. Entonces, música no va a escuchar Revolver, tranquilo, no va a sonar Revolver, tampoco va a sonar Mariah Carey, sino que voy a defender a un hombre que hace dos programas. Twitter ardió, trending topic, ardió en contra de ese pobre hombre. Me tiró la batería tres veces del móvil en el mismo día. Hay que defender a Pepe da Rosa, y voy a defender a Pepe da Rosa porque me parece un grandísimo artista. ¿Padre o hijo? El padre, por supuesto. Pepe da Rosa, señor. Es un grandísimo artista y es, para mí, yo le considero que es el primer gran artista que tocó temas frikis 100% en las letras de sus canciones. Es decir, en los discos de Las Cosas de da Rosa, que sacó 12 álbumes. Las Cosas de da Rosa sacó 12 discos, que son los 12 discos de oro en España, desde 1973 hasta 1974. Qué fácil estaba en esa época sacar discos de oro. Eran todos discos. Sacó gran 50.000 ejemplares, ¿eh? No era poco de pago. Y lo era más platino fácil en la Play. Y lo más gracioso de todo es que no solamente sí, que tenía trataba temas, no solamente, es decir, alejándose de lo que cantaban la gente que hacía coplas sevillanas de aquella época, que era todo muy intenso, de amores desgarrados, de te voy a querer mucho, de cómo sufro por amor. Este hombre hacía canciones dedicadas a los trabajos de Hércules, a los fenicios, a que le quería por favor, Dios, que me toque una quiniela. Y sobre todo se dedicó a hacer temas basados en serie de televisión. Si buscamos en YouTube Pepe da Rosa, te salen los tres primeros vídeos, son sus tres grandes temas conocidos. El primero es el que le dedicó a la canción, a la serie de Dallas, que fue un tema cuyo estribillo del Cabo de Gata al de Finisterre, hay que ver la gente gusta como tal. Ese estribillo se convirtió en la, durante ese verano, era la puta frase que todo el mundo repetía. Hicieron anuncios, Televisión Española aprovechó para vender la serie con esa tonadilla de Pepe Ojo, y sin pagarle un pago de copyright. No lo vais a creer, pero es que tenemos ese audio. El Cabo de Gata, hacia Finisterre, hay que ver la gente como Taco JR. El Cabo de Gata, hacia Finisterre, hay que ver la gente como Taco JR. Yo comprendo, miro, pienso y me figuro que el que esté siempre en apuro, sin tabaco y sin un duro, estuviera preocupado. Pero no puedo entender por qué no quiero que un fulano con dinero, ganadero y petrolero esté siempre cabreado. Y qué familia tan complicada, con lo que tiene que no carecen de nada. Cuántos jaleos, cuántos follón, aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. Y toda la culpa, ole salero, yo te juro por mi madre que la tienes del sombrero. El del talento, el de los cuentos, el que parece que no ha roto en un complato, pero vaya un elemento, no es nadie el tío. Caminando como un pato y con cara de estreñido. Para muchos estudiosos del rap en este país, entre ellos el famoso Chojin, que debe ser un rapero muy conocido, que yo no tengo ni idea de quién es, reconocen que esta canción, estrenada en 1979, es una de las bases del rap en este país. Está reconocido de que este tipo de cantar de esta manera, que al parecer se utilizaba ya de antes con un estilo musical que se llama Tanguillos de Cádiz, Entonces es las bases de lo que era lo que era el rap. Los Tanguillos de Cádiz se convirtieron en el rap. O sea, si ahora mismo, o sea, Chojin dice eso, si nosotros ahora mismo le llamamos, llamamos a Chojin, nos dice, sí, lo he publicado en un libro, llámale. Vale, Chojin, muy buenas tardes. Ojalá. Algún día podremos hacer eso. Algún día. Quiero hacer una pequeña puntualización, que es que todo esto suena muy rancio, pero los que más o menos vivimos aquella época, es cierto que Pepe da Rosa era Claro, no, es que... vamos, era una estrella el tío. Y estas canciones eran de verdad muy, muy populares, ¿no? Claro, es que a eso voy. Estábamos fatal en los 80. Ten en cuenta, por ejemplo, en aquella época pues solo había un canal de televisión. Ya, ya, hombre. Te puedes imaginar lo que fue Dallas cuando se estrenó en España. Todo el mundo lo veía. Era el mega culebrón, todo el mundo lo veía, todo el mundo atento. De o sea, JR era más famoso que cualquier ministro. Aquí en España. Claro, esta canción lo petó. Hay que decir que a mí no solamente es la música, no solamente Pepe de Rosa, sino que toda esta época a mí me parece fascinante, que es la época del cine de destape, que ahora también los críticos. Las películas de pajares y eso, que eran solo mujeres en recetas, eran películas divertidísimas. Yo todas. Yo solo me acuerdo del Liguero Mágico. Las películas de Ozores, es decir, a mí es toda esta época. El comienzo de los energéticos. En un 2-3, es esta época que mucha gente. Total de Berteta, macho. No, pero no solamente lo eso. Bueno fue el pudo. Yo disfruto con estas películas y es un poco. Claro, disfrutas. Hablar de Pepe la Rosa, esto es también hablar a esa época en la cual había cine que ahora. Los críticos, los listos, lo ponen en cine de mierda, pero era un cine que llegaba a salas, que eran las películas más taquilleras de la historia, hasta que llegó Torrente, seguramente estas películas estaban como las más taquilleras de la historia. Seguramente no. Hasta fue que la película más taquillera del año, resultó de un año, fue española y fue Torrente. No, pero la que superó al resto de producciones un año aquí en España fue Torrente, la primera. Ya, pero el anterior había sido Los Vingueros. A eso me refiero, que antes de eso, es decir, que ha tenido que llegar a Amenábar y toda esta gente para que aquí en España películas mega taquilleras salen de la iglesia. Y yo te diré más, en la temporada que viene, si trabajamos, podría. Vamos a traer. Vamos a traer a esa época, por favor. No, pero sí tengo la idea, me molaría que hiciéramos un especial del cine de esta película. ¡Oh, es que es un cine! Porque, es lo que dices tú, más allá de. Ah, por las suecas. Más allá de las suecas y de los. Yo el Liguero Mágico, me lo pido. No, esas películas tenían una crítica social de la época. Ya no solo era, por ejemplo, el que vienen los socialistas, que por ejemplo con el auge de Podemos se convirtió en una película bastante actual, porque veías algunos argumentos que utilizaban los personajes en contra del socialismo que cuadraba bastante. Pero por ejemplo, tú te ves una peli como, que es de mis favoritas, de Andrés Pajares, que era Polvos Mágicos, magnífica, que tenía una serie también de gags que eran brutales, cosas como con los godos vivíamos mejor, en la época en la que aquí de repente empezaron a surgir pintadas que ponían con Franco vivíamos mejor, que de hecho hay algunos nostálgicos ahora que se dedican a Valle van al Valle de los Caídos, no sé por qué. No, pero las cosas ahí, pero es algo de un unboxing de sí, verdad, luego los frikis son buenos, desbloqueando es un líder nuevo. Era la época, era también la época, por ejemplo, de estas parodias de Cristóbal Colón, de Oficio del Consumidor, el Cid Cabreador, en el que salía Pepe Ramos haciendo de moro, por ejemplo, de vez en cuando. Bueno, algo que decir, que tenían chistes, por ejemplo, en la película que hicieron los martes y 13 de los Tres Mosqueteros, hay un chiste un chiste de Cilones. Se ve a Ozores hablando con una armadura y de repente la armadura le empieza a brillar como si tuviese el ojo de un Cilón y le dice, comuníquese con el almirante Adama, tío. Es decir, por eso digo que es una época que es fantástica y es muy defendible. En los cómics de Super López de la época ya decían, somos una sociedad muy avanzada, aquí ya hemos visto hasta Galáctica. Hasta Galáctica. Y hay que, es decir, y hablando de ciencia ficción, la otra gran serie que en su momento también lo petó fue la serie de V, a la cual Pepe la Rosa no iba a perder la posibilidad de hacerles también una canción. Esta era una especie como adaptación de esta canción más popular, de esta que ya había cantado Manuel Escobar. Cuando lo escuchéis, seguramente os vendrá la Manuel Escobar. Ojo, que tenemos un audio. Sí, también. Pero antes de que pongas el audio, este audio va dedicado a mis cuñados. En vista de lo que he visto, te juro que a mi cuñado tendré que despellejarlo como si fuera un lenguao. Que yo vea lo que hay por dentro, no vaya a ser un visitante. No quiero complicaciones, ni más follones, ni malos ratos. Que yo pa' coger ratones, que me perdone, ya tengo un gato. Qué espanto, cielo santo, que te vengan haciendo el reparto y cuando le pague te fíes la mano y te encuentre con que es un lagarto el que trae la bombona butano. Y pa' colmo lo que comen, siempre a base de araña y ratones, que hace falta ese guarro y cocino, que esta gente no se va a enterar de lo bueno que está un langostino. Es que, como se digo, Pepe la Rosa era, para mí era genial, es decir, en el sentido de que casi todas sus canciones, sí, también tuvo canciones porque había que contentar también a las madres y hacerle canciones de amor intenso, pero casi todas las canciones destilan muchísimo humor, muchísima coña. Hay una canción que es, voy a cobrar un cheque y se ha llevado el dueño del banco, se ha llevado el cheque, me lo va a devolver. voy a por él y lo pego, me voy a otro banco, me va a dar el dinero, habrá dinero para cobrar el cheque. Por eso digo que era un tipo que, muy costumbrista a la hora de realizar todas sus canciones y todo su repertorio. Y lo he dicho, fue actor, participó en varias películas, utilizó lo de las cosas de la rosa, lo utilizó prácticamente para todo. Sí, tuvo una revista en plan de chistes que duró muy poquito, que se llamaba así. Tuvo dos películas que tenían ese tipo, ese nombre, y fue un tipo que trajo el humor, es decir, que supo vivir del humor toda su vida y que verdaderamente me parece muy respetable. Su hijo luego más tarde, que fue Pepe da Rosa Jr., fue fagocitado por Telecinco en la época de cuando era Teletetas, que participó en la mejor época de Telecinco, porque ahí echaban Los Caballos del Zodiaco, Oliver y Benji, todas las cosas. Que era, y entonces y Tutti Frutti pasó por Tutti Frutti, por todos los VIP, no era el talento de su padre, pero no tenía tanto el talento como tenía su padre. Pepe da Rosa murió muy joven, murió con 52 años, se le llevó un cáncer, y bueno, es decir, por lo menos este pequeño homenaje que le quiero hacer desde aquí, desde la casa. Y para terminar voy a poner un trocito de la canción que verdaderamente lo reventó, porque antes de la canción antes de la canción de Dallas, hizo una canción dedicada a los cuatro detectives que estaban petándole en aquel momento en la televisión española, que eran Koyak, Colombo, MacLeod y Banachek. Se busca que hay un caso y tiene tongo al teniente Colombo. El pobre tiene cara de un río y llega con colilla y encogido. Pregunta por el dueño de la casa y luego que le cuenta lo que pasa, no queda convencido. Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería. Se mete por el ojo de una agua, se fija en una simple tontería y da con el granúa. A mí que este Colombo me empepina, me gusta, me entretiene, me domina, y pienso como muchos ciudadanos, pa' verlo trabajar sin gabardina, ya llegará el verano. ¿De qué estáis hablando, Víctor? ¿Te parece? No, yo sorprendido, pues a ver, yo tengo 44 años y a Pepe da Rosa lo pillé ya muy de refilón. Y bueno, Víctor aquí, que es más jovenzuelo, pues me sorprende que haya conocido a Pepe da Rosa. A mí Pepe da Rosa, es que en mi casa, mis padres, siempre la típica, mis padres escuchaban los Rolling, mis padres me pusieron a los Who. A mí mis padres me ponían a Carmen Sevilla, a La Pantoja, a Paquito el Moro y a Pepe da Rosa. Eran los discos que ponían en mi casa. Y ese pide me daba otras cosas. Esto, permanece en silencio, ¿no? Por el que dirán. Y entonces es, yo he ido escuchando copla toda mi vida y sigo escuchando copla porque es lo que pone mi madre en casa, y en el fondo mis hermanas ya no escuchan. Ya toda la radio fórmula esta ya no lo escuchan tanto, ya no escuchan tanto a Raulito, pero son muy flanes del barrio y flanes de la húngara y cosas de estas. Muy flanes y muflones. Muflones también. No, pero joder, que hay que entender que Víctor barrio muflo. Yo soy del barrio. Víctor vive en Orcasitas. Entonces, claro. Pues, en fin, esas cosas, eso que pasa. Hay que decir que cuando yo estoy así de bajona, es decir, una de las cosas que me pongo para recuperar el ánimo es la balada de los cuatro detectives de Pepe da Rosa, porque es sensacional. Y el porno, la droga está conceptuada socialmente muy mal. Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. Claro, eso, cuando Víctor está de bajón, pues de bajón, sí, se centra en esas cosas. Bueno, nos vamos a tomar un pequeño descanso musical. Por si no habéis tenido suficiente con Pepe da Rosa, Senior. Senior. Y nos vamos a ir con un pequeño placer musical. Y es que hay al menos dos miembros de la casa que últimamente están escuchando bastantes grupos musicales que incluyen el banjo en sus temas. No sé quién pueden ser, ¿verdad, Puni? Yo no sé nada de esto. No sé nada, ¿sabes? Yo no sé nada, hermano. Así que nos vamos a ir con los Steven Seagulls y con una versión que, bueno, que a lo mejor os suena bastante. Que te la pone gordita. Thank you. She was a fast machine, she kept her motor clean. She was the best damn woman that I've ever seen. She had the sightless eyes, so telling me no lies, knocking me out with those American thighs. Taking more than a share, had me fighting for air. She told me to come, but I was already there. Cause the world started shaking, the earth was quaking, my mind was aching. We were making it, you shook me all night long. Yeah, you shook me all night long. Working double time on the seduction line. Now she's one of a kind, and she's just mine, oh mine. Wanted no applause, it's just another course. Made me laugh for me and come back for more. Had to cool me down to take it. Soy Stewie Griffin y yo no escucho La Casa de mi Hermano. Y tú tampoco deberías hacerlo. Vamos, deja de escuchar. ¡Deja de escuchar ya! ¡La victoria es mía! Continuamos aquí en La Casa de mi Hermano, nuestro último programa de la temporada. Estamos hablando de placeres culpables con nuestros invitados Paco Gurni y Carlos Enalmor, que espero que estén bien hidratados, que lo estén pasando bien. ¿Nos están tratando bien, chicos? Fenomenal, perfecto. De puta madre. Carlos sigue con agua, con lo cual va a ser el único coherente en lo que resta del programa. El resto ya estamos un poco perjudicados. Y yo también estoy con agua. Bueno, no, pero tú ya ves la... Tú de pequeño te caíste en la barnita. No, nosotros aunque bebiéramos agua destilada. Claro, tú el problema ya lo tienes de serie. Yo ya estoy perjudicado. Sí. Vale, vale. Ya de señor, no tenemos salvación. Digo que hay uno de nosotros, bueno, realmente son dos, pero uno de ellos no ha hecho ninguna confesión y eso es Puni, pero lo va a hacer ahora y además es que tiene su propia banda sonora. ¿Cómo soy? En el futuro no hay rayos láser, machetes y puñales, eso sí que hay. A ver, ¿esto por qué? ¿Por qué suenan los ganglios, Puni? Explícamelo, porque me gusta el futuro. ¿Te gusta el futuro? Soy una persona dispar, tenía que haber nacido mucho antes o mucho después. Claro, estás viviendo en una época que no es la tuya. Ah, yo solo vivo perros callejeros. Donde no se aprecia realmente... No se me aprecia como debo. Claro, tus auténticas capacidades, tus habilidades, tu personalidad no se aprecia en esta época. Estoy sin macerar. Claro, estás fuera de tiempo. Efectivamente. Entonces, ¿y eso por qué? Pues no lo sé. Pero esto, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Esto nos lleva a mi único placer culpable, porque yo soy una persona maja y con buen criterio, y entonces yo no tengo placeres culpables, yo todo lo que me gusta es bueno. claro, por naturaleza. Por algo sigues a Bruce Willis y a Snapdragon con auténtica devoción. Y a Jackie Chan. Claro. La Santa Trinidad. La Trinidad. Respeto por encima de todo. Sigo sus presagios. Ellos me enseñaron mente, cuerpo y espíritu siempre. Recordemos que Jackie Chan es el Snapdog chino. Y también es el Bruce Willis americano. También. Y Bruce Willis es el Snapdog calvo y chino. Y chino. Claro, Bruce Willis es negro y chino a la vez. A la vez. Es todo un conjunto. Lo que nadie sabe es que son hermanos. Son uno. Una cosa. ¿Hay alguna foto de los tres juntos? Porque a lo mejor son la misma persona, ¿eh? Pero se representa en la forma de un oso panda. Muy bien. Bueno, a ver, ¿todo esto por qué? ¿De qué nos vas a hablar? De mierda. Sí. Que, que hay una cosa así que me gusta, que a lo mejor es un poco mierda, que es el cine posapocalíptico. Y que pues que tengo gustos ahí que pues que parece que no, que me dijisteis que no, eso no, que no es bueno. ¿No? No. Hemos atacado vuestro planeta. Todos vuestros soldados y vuestra avanzada tecnología solo han aguantado 9 minutos. Por eso el hombre es una especie en vías de extinción. No hay nada que pueda ayudaros. Cuando hayamos terminado de explotar este pequeño y miserable planeta, le haremos un favor al universo. Bueno, y no solo porque en el tráiler, que incluso el audio ya sí mola mucho, ¿eh? Es que el audio es mejor que la película. El audio yo creo que le gusta a todo el mundo, pero a mí es que es ver al Travolta. Que es que lo vimos ahí partirse la caja, sin sobreactuar ni nada, porque Travolta no... Nunca sobreactuó. No, cara a cara. No sabe sobreactuar, Travolta es como es. Y a Whittaker, ahí con rastas, con esa cara de sospecha que tiene siempre Whittaker, que no... Con el ojo ya cada vez más hacia pues a mí me hace mucha gracia, la verdad, pero es que... Hay que aclarar, para el que no haya reconocido, que estamos hablando de la película Campo de Batalla a la Tierra. Que era la obra cumbre, el libro era la obra, es la obra cumbre de la Iglesia y de la Cienciología. La saga de libros. Sí, la saga de libros, es verdad. Que solo hicieron, aquí solo hicieron una película porque no tuvo. Porque no salió como debería. No, por lo que sea. Por lo que sea, ¿verdad? Pero es que no es solo eso, es que a mí las pelis así en el que el mundo se ha ido a la puta y la humanidad se ha adaptado, pues me la ponen gordita. ¿Sabes? Como Mad Max, videojuegos como el Fallout. Pero quiero seguir con las películas estas que bueno, que mientras que a mí me encantan, pues a otros os crean urticaria. Mira, ponen eso de... The future. The polar ice caps have melted, and the earth lies beneath a watery grave. Those who survived have adapted to a new world. What did you see out there in the 15 lunars? Such as? An end? An end to all this water? You're asking the wrong person. Pure dirt. So what's it worth? We trading or not? And the human dream is the... A ver, que esto está en inglés. Pues sí, esto es Waterloo. ¿Cómo? Waterwall. Ah, te he dicho waterproof. No, he dicho, y creo que he dicho Waterlord. Yo he entendido Waterloo. Yo creo que he dicho Waterloo, pero bueno, es que tanto hace... Waterloo no era la canción de Abba. Sí, yo que Waterloo. Esta es la de Waterloo. Mira, ha sido otro placer culpable. Sí, bueno, no, qué bueno. Sí, mamá mía dos. Es como Camela, otro placer. Que... Bueno, pero Camela nos pillan un dos más cerca porque son casi del barrio. Claro, de hecho, en el caso de Yoyos es de su barrio. Es que a mí me despertaban los dos. Me cago en Dios, ¿eh? Yoyos del barrio de Camela y nosotros del barrio de los Chichos. Claro. Ahí está todo. Bueno, va, tira. Pues esto era Waterwall. Este solo encontré el trailer en inglés, pero bueno, ahí Kevin Costner navegando por un mundo infinito y flotante, un mundo acuático formado por agua salada, donde el agua potable, la tierra en la que puedes cultivar, pues son bienes muy preciados. Tanto que el amigo Kevin pues hasta destila su propia orina para poder echar ahí unos traguitos. Un rollito así muy Mad Max, pero solo que en lugar de carretera y gasolina, pues aquí tenemos barquitos y corrientes de aire. Que era una puta mierda. Sí. Pero a mí me gustó mucho, ¿eh? Sé que no son igual, pero bueno, es lo que hay. Genial para mí, genial para algunos, genital para otros. Eso es verdad. Y para mí la mejor de todas, yo ya la conocí como Apocalipsis Nuclear, la historia de un hombre y su perro. Cuyo título original es A Boy and His Dog. His. Gis, como soy, ¿eh? Bueno. Yo cuando aprendo idiomas, pues la madre mía, estás todo. Mejorando mucho. Sí, dentro de nada te hacemos, te, vamos, te mandamos ahí al Cambridge a que te hagan la... De Erasmus. A saca, no, a sacar primero el FIRST. Ah. El FIRST. Claro, hay que decir que estás a un paso de dejarte de tener miedo a las siglas. Yo siempre he querido ir de Erasmus porque me han dicho que ahí se folla mucho. Eso dicen. Dicen, yo no lo sé. Yo soy un mayor PM de Erasmus y estoy casado. Yo, muy ignorante. No. Dale ahí. ¿Dónde? Bueno, pues esta película es de 1975. La encontré hace mucho debido a este gusto por lo posapocalíptico. Que ya venga como venga. De hecho, recuerdo que busqué en películas junkie de cuando existía. Directamente busqué posapocalíptico a ver qué salía. Y así, para ansiarme, entre otras cosas, pues apareció esta joya. Que lo cierto es que no sé si será muy conocida o no. Pero yo la recomiendo mucho. Y que esta sí que es muy Fallout. La podéis encontrar en YouTube también, de hecho. Uno de mis juegos favoritos. Y así pasó, que nos enamoramos desde el principio. Guay. Además, se miraron a los ojos y dijeron: somos uno para el otro. Hubo chispa de lengua. Y el prota tiene una relación así con su perro, muy de colegas, llegando a hablar con él, que es algo pues con lo que yo me siento muy identificado. Y además, yo doy fe, porque con el perro, con tu perro, tengo una simbiosis. Es muy fácil hablar, de hecho. Me acuerdo el día que se indignó porque le estábamos vacilando, ¿eh? Es muy persona. Yo me lo imagino en una especie de Danny DeVito muerto, reencarnado en él. Sí, es verdad. Así es, me lo imagino yo, como un señor bajito, calvo y gordo. Sí, es un perro reencarnado. Es un señor con sus ojitos de besugo. Además, acordemos de que ese perro nunca ha dicho nada mientras grabábamos el podcast. Hasta que mencionamos a Axl Rose y se puso a ladrar como un loco. A él le duele, ese tipo de cosas. Vamos con el de Brian Johnson. Con mi audio. Vamos con el audio. Yo no entraría ahí, a no ser que te guste el desastre que han dejado. Hablo de desastre. Te he oído. Pobre ingenuo. Has ignorado por completo todos mis principios. A veces eres tan cabezota como los vagabundos, pero el estímulo de una hembra te hace bajar la guardia, te abrillanta los ojos y te paraliza el cerebro. No veo nada por aquí. ¡Olfatea! Pensé que hoy harías tú la exploración, ¿eh? Maldita sea, Blood, no me hagas enfadar. ¡Olfatea! Está despejado. Pero qué lástima. No tenían por qué matarla. Podría haberse usado dos o tres veces más. La guerra es un infierno. Venga, vámonos ya. Estás muy gracioso cuando te frustras sexualmente. Lo suficiente como para patearte el culo. Te dije que buscaras una tía y no era de coña. No se dice de coña, Albert. Simplemente di que no bromeas. Bueno, pues esto era una conversación entre el chico y su perro, que de alguna manera... Hablan entre sí, como... Efectivamente, sí, cuando dice, te he dicho que olfatearas, es porque estaban buscando una mujer. Y cuando dice... Vaya, se podría haber usado tres o cuatro veces más. Se refiere a una mujer que unos saqueadores tipo Fallout pues han matado, usado, destrozado. O sea, tu placer culpable ya no es, es el cine apocalíptico, pero claro, hay películas. Y los chistes del cine apocalíptico. Y los perros que hablan. Hombre, los perros lo que más. Pero que hay. Beethoven, me encanta. En cierto modo, podríamos decir. Es verdad que me gusta. Podemos decir que todo esto del cine apocalíptico. Me parece muy entrañable. Esto del cine apocalíptico era una tapadera para que confesases que te gusta el cine de animales. De animales que hablan. Sí. Beethoven no hablaba, pero. Me partía con Stuart Little. Y con ahora el resto del texto que tengo no tiene ningún sentido. ¿Y con Doctor Dolittle? Me encanta, tío. Búscate. Undertaker is dying in a hospital. Me encanta que los animales hablen, es que son como personitas. ¿Tiene? Bueno, va, continúa. En fin, ahora que me habéis destapado ya todo lo que digo, igual no tiene sentido, pero así lo escribí. Bueno, pues la cosa no queda solo ahí. No, pues también me gustan las cosas de animales que hablan. Bueno, porque también hay series de ese rollo que son malas. Más malas que la marihuana en vena, como son Fire in Skies, que puedes ver como un profesor de historia pues lidera la rebelión contra los extraterrestres que conquistan su planeta, o Revolution, serie en la que la electricidad desaparece de repente, premisa muy buena, pero llevada a cabo con tanto sinsentido que desde el principio ya estaba abocada al fracaso. Y por supuesto, pues no tan malas como Walking Dead o El último hombre de la sobre la Tierra, serie que te partes todo el ojete con ella, Los 100, Galáctica o Zeta Nation. Pero es que de esta ya no me siento tan culpable. Y bueno, de Zeta Nation pues sí que un poco. Pero es que lo hacen a posta, creo. Zeta Nation creo que la produce la Asylum, así que es un poco así. No sé si es a posta ya Zombie o... Azul... Se les ha ido de las manos. Búscate, Uri, búscate una peli italiana que se llama Los nuevos bárbaros. ¿Hablan animales? No, pero pues es, no de me esta, gusta. Es de esta posa. Es un intento por parte de unos italianos sin dinero de hacer Mad Max. En serio, ¿eh? Es para... Es, para, es para verla. Te gusta que Mad Max era el intento de unos australianos sin dinero para hacer Mad Max. Sí. Pero esta es de un tío que un colega suyo vino de América, le contó lo que había visto en Mad Max. He visto una peli y tal. Entonces, de la explicación que el tío le hizo de Mad Max, él hizo el guión de Los Nuevos Bárbaros, que es canela esa película. Bueno, continuamos. Paco, ¿qué es lo que nos trae? Pues mira, tu siguiente placer culpable. Vuelvo a hablar de mi teoría de la diferenciación en dos tipos de estos placeres culpables, y ahora vamos al segundo tipo, a estas cosas que tú mismo te das cuenta que la calidad, pues bueno, es un poco así, pero que no puedes evitar que te guste, a pesar de que vaya contra todas las cosas en las que tú crees y tus principios y todo eso. Entonces, bueno, vámonos a un bello lugar. Estamos en un bello lugar, estamos en Dartmouth, Nueva Escocia, y concretamente en Sunnyvale, un bello parque de caravanas donde lo peor de esta sociedad, o de la sociedad canadiense, que fíjate que ya es extraño el concepto de lo peor de la sociedad canadiense, pero sí, existe, pues habitan allí, en el parque de caravanas de Sunnyvale. Y bueno, allí tenemos... También es un poco de ironía porque es, ¿cómo es? Sunny. Sunnyvale, valle soleado. Y allí lo que se dice del sol y lo ven poco. En Nueva Escocia, bueno. Si sopla viento igual se lleva las nubes, pero... Por eso digo. Pero ya está. Y claro, hablamos de un sitio donde vive lo mejor de lo mejor, es convictos, alcohólicos, junkies, etcétera, etcétera. Villaverde en Canadá. Y vale, gente de más pelaje. En un parque de caravanas, al más puro estilo americano, pero en Canadá. Hablamos de Trailer Park Boys, una serie canadiense rodada en un formato de mockumentary, le llaman allí, de falso documental, que sigue un poco la vida y obra de dos individuos que acaban de salir de la cárcel y vuelven a su hogar en Sunnyvale, en el parque de caravanas. Estos dos individuos son Julian y Ricky, son dos convictos que acaban de salir y bueno, podemos decir un poco que Julian es una persona medianamente normal y sensata, aunque bueno, ya hemos visto que está en la cárcel, pues muy trigo limpio tampoco es, pero Ricky, en fin, es una persona que a duras penas junta dos neuronas y además tiene serios problemas para controlar su ira. Este falso documental los va siguiendo a los dos a lo largo de muchas temporadas, ahora hablaremos de eso, en sus andanzas por el parque de Sunnyvale. Cuentan con un tercer amigo, con Bubbles, que es una persona, bueno, con una cierta minusvalía mental, digamos. Bubbles era el nombre del mono de Minecraft. Pues lo mismo. Y Bubbles realmente, al final te das cuenta que es un poco el más listo de todos ellos, con mucha diferencia, y además es buena gente, lo que pasa es que los otros dos pues abusan constantemente de él, porque bueno, Bubbles es un tío muy cumplidor, muy, muy trabajador dentro de lo suyo. Y bueno, vámonos con un pequeño corte donde nos presentan a los dos personajes en el día que salen de la cárcel. Me llamo Julian. Hoy es un día especial porque por fin salgo de la cárcel. Llevo esperando este día durante los últimos 18 meses. Me llamo Ricky y llevo 18 meses aquí. Hoy me largo, es la hostia. Creo que vais a conocer a Ricky porque también vais a estar acompañándole de cerca. Eso mola. Esta noche me voy a emborrachar en casa de Julian y va a ser la leche. Si queréis grabarnos, vale, pero la vamos a coger muy gorda. Va a ser la hostia. Espero pillar también algo de María. He sido como un profesor para él, pero ya estoy harto de enseñarle. Bueno, pues aquí tenemos a estos dos personajes y ya vemos cómo sus aspiraciones son volver al parque de caravana y pillarse una cogorza enorme. Y básicamente es a todo lo que aspira de la vida. A lo largo de la serie también muchos personajes secundarios, recordar a Cory y Trevor, que son dos jovenzuelos a los que estos dos manipulan completamente porque ellos se creen como los más duros del barrio, los raperos y tal, pero los porcíticos son tontos perdidos. Tenemos también a Lucy, una ex, tenemos también a, en fin, a un montón de gente. Especialmente entrañable es Jim Leahy, que es un poco... el sheriff, entre comillas, de aquel parque de caravana, un poco el vigilante que se encarga de mantener el orden. Es un ex policía alcohólico, muy alcohólico, excesivamente alcohólico, que en teoría intenta allí mantener el orden y que tiene pues sus más y sus menos siempre con Ricky, que es un personaje pues bastante difícil de tratar. Y tenemos también otro personaje extrañable como Randy, que es este ayudante, el ayudante del sheriff. Randy es un tipo, pues no sé, cuarentón, bajito, gordo, que siempre va sin camiseta. ¿Vale? Él va con su pantaloncito de policía, con su cosa y tal, pero sin camiseta, porque, bueno, y tiene una relación, sin más, con Leahy. Hay que decir que hace pocos meses el actor que da vida a Jim Leahy, John Dunsworth, murió, el pobre hombre, ya tenía 71 años, y nos ha dejado un poco huérfanos, porque esta serie vamos a ver que es muy longeva. Esta serie se estrenó en el 2001 en el canal Showtime, que es un canal de cable canadiense, que bueno, ha producido con otra serie. Quizá aquí la más conocida sea Travelers, una que ha echado hace poco Netflix, de Viaje en el Tiempo y tal. Pues bueno, del 2001 al 2007 la serie tuvo 7 temporadas, todas ellas dirigidas, producidas por Mike Clattenburg, que anteriormente había hecho ya una peli sobre un poco estos personajes, y luego de ahí salió la serie. En 2007 la serie terminó tras 7 temporadas, pero en 2008 los 3 actores protagonistas compraron los derechos, formaron su propia plataforma de distribución en internet, etcétera, y desde 2014 volvieron con la serie en coproducción con Netflix. De manera que Netflix resucitó esta serie desde 2014 hasta ahora, han seguido varias temporadas, ya vamos por la temporada número 12. De hecho, durante algún hubo momentos de, en este podcast en los que Puni reclamaba el flame contra Netflix. Sí, inició toda una campaña contra Netflix. ojo, que Netflix le contestó en alguna ocasión. Hemos dicho que sí, tienen obligado. Lo vamos a contar al final lo que pasó. Claro, en la que Puni reclamaba que pusieran trailer Parvoids doblada al castellano, que la quería ver. Claro, bueno, aquí yo estoy poniendo cortes doblados al castellano, porque esa serie pues aquí se estrenaría en algún momento, en algún canal. Pero Netflix lo tiene en versión original subtitulada. Sí, no tiene audio en castellano en ninguna de las temporadas. Entonces, pues bueno, de todas maneras, hay que decir, recomiendo fervientemente verla en versión original, no porque sea un talibán de la versión original y tal, sino porque como acabamos de oír, el doblaje la verdad es que es un poco de poner a los becarios allí a doblar, es muy malo, y los personajes tienen su gracia. No, y sobre todo cuando empiezas a doblar a gente que interpreta basura blanca, sí, directamente, pues esas entonaciones, ese rollo redneck, pues se nota mucho más. Y la verdad es que pierde mucho doblada. Yo aconsejo la versión original. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un placer culpable? Pues, es una serie que tras 12 temporadas, yo voy a decir que he llegado a la sexta, todavía no la he visto entera, la voy viendo poco a poco. Es una serie que todos los capítulos básicamente son iguales, son estos palurdos por allí haciendo el ganso, metiendo siempre la pata y destrozándole la vida a algún pobre que pase por delante, porque siempre es así, es que son gente muy tóxica. Realmente los chistes son pues meterse con el cortito de Babel, son machistas, son de todo, sí, son lo peor, son lo puñetero peor, son los losers de manual, pero no puedes evitar encariñarte con ellos y seguirlos en sus aventuras temporada tras temporada. A mí me pasó el otro día lo mismo, que pillé un maratón de Torrente en un canal digital. Bueno, no sé cómo acabé viendo el final de la primera, la segunda. No, pusieron toda la saga, solo acabé viendo el final de la primera, toda la segunda y el principio de la tercera. Estabas tú llorando. No, pero un pequeño corte donde nos presentan a Babel y nos explica cómo se gana la vida. La gente no ve la pasta que dan los carros. Yo los arreglo en casa y luego los vendo por 18 pavos. Tengo a 2 centros comerciales en el ajo. Así me gano la vida. No lo considero robar porque mucho de lo que gano lo gasto ahí dentro en comida para los putos gatos. Bueno, pues este es Babels. Él se dedica a robar carros de los supermercados y luego volver a vendérselos a los supermercados, arreglándolos si hace falta arreglarlos y tal, porque es muy manitas. Y bueno, pues de eso vive Babel. Porque al contrario que todo este resto de goles, es de la gafa, no el de... Sí. Vale, ya sí, de Babel. Los otros dos golfos, pues bueno, de vez en cuando pues dan un palo, o tienen familia, o tienen tal, pero el pobre Babel vive solo, no tiene quien le mantenga. Entonces él realmente es el único currante que se busca la vida allí en el parque de caravanas. Yo tengo que decir que el culpable de todo esto es Puni, aquí presente, porque después de aquellos programas La Casa de mi Hermano, donde él reclamaba tanto a Netflix sobre Trailer Park Boys y tal, yo empecé a ver Trailer Park Boys. Al principio con un poco de incredulidad ante lo que estaba viendo, pero luego quedé enganchado. Quedé enganchado y cuando llevaba varias temporadas me encontré un día con Puni y digo, coño, qué bien, tenía ganas de ver a Puni para poder charlar un rato sobre Trailer Park Boys, porque, joder, pues, al final me he enganchado a esto, a esta mierda, me he enganchado. Y cuando lo veo dices, no, si yo apenas me vi dos o tres capítulos. Soy una estrella fugaz, Paco. No puedes alcanzarme, solo disfrutarme mientras paso a tu lado. Bueno, en fin, hay que decir que la serie, además de las 12 temporadas que lleva hasta ahora, que la verdad es que no he mirado si van a renovar o no, porque la falta de Leahy, aunque fuera un personaje secundario, pues no sé, tiene varias películas que se hicieron tanto en la primera época como en la segunda, varios spin-offs, uno de ellos, por ejemplo, de varios capítulos donde estos tres personajes andan sueltos por Europa, ahora están haciendo otro andando sueltos por Estados Unidos, en fin, todo eso está en Netflix, lo podéis ver en versión original, pero yo de verdad lo recomiendo mucho ver en versión original. Y de verdad, son personajes a los que le pilláis cariño. Son basura blanca. Son malos. No tienen buen corazón. Son malos. O sea, son gente que piensa hacer el malo. ¿Vale? Son tan tontos que lo hacen son mal. Son colegas del barrio. O sea, es lo puto peor. Y no se puede extraer una puta moraleja positiva de toda la serie. Ni nada que se le parezca. Pero te encariñas con ellos. Les haces un rinconcito en tu corazón. Y además, el formato que hemos dicho que se rueda en falso documental contribuye mucho a que lo puedan rodar con cuatro duros, porque para efectivamente pues un tío allí cámara en mano siguiéndolo, con el otro con la jirafa allá arriba, que a veces ves la jirafa y da igual, o sea, es así. Genial. Toc toc. ¿Quién es? Que te den por culo. Eso es una muestra de los diálogos de la serie. Trailer Park Boys, pues fíjate que lo que no consiguió Puni con su cruzada lo has conseguido tú, y es que tengas ganas de verla. Trailer Park Boys. Fuera de coña, eso es una muestra de un diálogo random cogido de la serie. Bueno, nuestro siguiente placer culpable es un placer de Carlos, y lo cierto es que tiene una banda sonora cojonuda. Sitios que tengo pensado visitar este verano es la estatua de Phil Lynott en Dublín. O sea, lo tengo marcado ahí, es uno de los sitios donde tengo que ir, visita obligada. Esta un irlandés negro no se ve todos los días. ¿Eh? Un irlandés negro no se ve todos los días. Tío, yo no sabía si era negro o era indio, era una cosa extraña. No, el padre era brasileño. Joder. Era un marinero, creo, no sé qué, brasileño, que básicamente dejó preñar a la madre y se fue. Una historia un poco como un marinero. Pero es lo que hay, claro. ¿Por qué están sonando los Thin Lizzy? ¿Por qué estamos hablando de Phil Lynott? Pues porque este The Boys Are Back in Town están en la banda sonora de una película que me sorprende que esté elegida como placer culpable, porque, bueno, quizás porque para el resto no, pero para mí, a mí me parece un auténtico peliculón como es Destino de Caballero. Efectivamente, vaya. Joder, Destino de Caballero. Hola, gracias. A ver, esto tiene una historia detrás. O sea, el hecho de que sea un placer culpable viene porque... En la época que salió, ¿verdad? En la época que salió, claro. Efectivamente, yo colaboraba con una web que se llamaba pasadizo.com, que era una web bastante conocida en los 90, publicaban muchas reseñas de cine y demás, y yo publiqué una crítica positiva de esta película y me la echaron para atrás. No puede ser que pongas una crítica positiva de Destino de Caballero. Digo, ¿pero por qué no? Pues no puede. Entonces, lo que hice fue rehacer la crítica positiva, todo lo positivo lo convertí en negativo, y esa sí me la quisieron publicar. Y luego ya el que no quise publicarla fui yo. Claro. Así que siempre he tenido una lucha con esta película. De hecho, es la reseña de Destino de Caballero, la positiva, es la que estrenó el blog de Placeres Culpables. Destino de Caballero, esta reseña. Tenías la manta a la cabeza y dijiste, mis cojones toleros dicen esto. Efectivamente. Pues, eso es el propio blog con casinos y furcias, es más, paso del blog. Eso es. Y nada, esta película pues es del 2001, la dirigió Brian Helgeland, que era más conocido como guionista, aunque ya había dirigido justo antes de esta Payback, no sé si os acordáis. Sí, sí, Will Gibson, máquina de matar total. Sí. O sea, muy buena película. Y esta fue su segunda película como director, aunque ya era guionista, conocido más como guionista. De hecho, ganó el Oscar por Los Ángeles Confidencial, que la adaptación es suya. Gran novela, gran película, gran todo. Otra película que para mí es otro placer culpable, es el guionista, es El Fuego de la Venganza, de Denzel Washington. Aquí somos muy fans del Fuego de la Venganza. O sea, yo creo que hay que matar así y si no, no matas. Claro. Yo pensé que Denzel Pardelas no se podía superar con ese diálogo del Fuego de la Venganza, en que es el de voy a matar a todos, a cualquiera que haya estado involucrado o que me haya mirado mal. Pero es que en la nueva peli que va a estrenar esta semana, creo, la de Equalizer 2, tiene un diálogo que es similar, es en plan de voy a matar a todo el mundo. Cualquiera, y a tomar por medio, culo negro. Cualquier... Y a tomar por culo negro. Sí, sí. Es que desde Washington... Joder, negro, sí. Tiene ese tipo de películas. Tiene dos tipos. Desde Washington es negro, cabrón. Sí, pero que tiene... Y todos somos negros con él. Siempre. Pero bueno, y tú y yo más porque somos del barrio. Ahí, pero ahí lo Denzel Washington tiene dos tipos de películas. Las de voy a aspirar al Oscar y las de voy a matar a todo el mundo. El Fuego de la Venganza es de matar a todo el mundo. Es de matar a todo el mundo. Es de matar, pues eso. ¿No tiene Oscar? Pues debería meter a un Oscar. Oscar a la persona que más ha matado. Es que te dan un logro, ¿no? Sí, te dan un logro ahora. Y por eso, Brian Helgeland es guionista del Fuego de la Venganza. También guionizó dos de Clint Eastwood. La de. ¿Cómo se llama esta? La de por aquí. Mystic River. La guionizó él. Y Deuda de Sangre. Una muy buena y otra regulera. Eso es, eso es. Y este se le dio la manta a la cabeza. Brian Helgeland dirigió esta película que es Destino del Caballero. El título original es A Knight's Tale, o sea, un cuento de caballeros. Y realmente es una historia tópica y típica del chico que es. Un poco Merlín el Encantador, readaptada sin magia, con el mismo camino en plan de cero a héroe. Efectivamente, es un escudero que se ve de repente en la tesitura de tener que sustituir al caballero al que sirve, porque la palma justo antes de un torneo, no, entonces tiene que, para poder cobrar y poder comer, él y los que van con él, pues tiene que hacerse pasar por el caballero, luchar, y a partir de ahí ya se meten en un embolado de tener que fingir que son nobles, y para eso cuentan con ayuda de uno de los mejores personajes de la peli, porque a mí todos los personajes de la peli son impresionantes, que es el que interpreta el animador, es Tani, que interpreta a Chaucer, que es el autor de los cuentos de Canterbury. O sea, y realmente la película, aunque es ficción, evidentemente no tiene nada que ver con la realidad histórica, el personaje de Chaucer sí es real, y de hecho está ambientada en lo que llaman los años perdidos de Chaucer, que fueron los años en los que estuvo él desaparecido, recorriéndose Europa e Inglaterra para coger ideas para sus novelas. Está ambientado en ese periodo, época. Que por poder podría ser, ¿vale? De hecho, uno de los mejores momentos de la película, creo que tenemos el corte por ahí, es el de precisamente la presentación del caballero que hace Chaucer en el primer tomo. Y caballeros. Y todos los presentes que no se sientan en un cojín. Hoy reinará la igualdad para todos. Pues todos sois igual de dichosos. Y yo tengo el orgullo, el privilegio, mejor dicho, el placer de presentaros a un caballero engendrado por caballeros. Un caballero cuyo abolengo se remonta hasta Carlomagno. Yo lo vi por primera vez en una montaña cerca de Jerusalén, rezándole a Dios, implorándole su perdón por la sangre sarracena derramada por su espada. Luego me sorprendió todavía más en Italia, cuando salvó a una bella huérfana de padre de las tremendas intenciones de su terrible tío turco. En Grecia pasó un año entero en silencio, solo para entender mejor el sonido de un susurro. Pues ahí tenemos a Paul Bettany, que hace el papel de Chaucer y que se roba las escenas cada vez que él aparece. Pero el reparto es impresionante. O sea, ahora mismo, pues en el momento, muchos no eran muy conocidos. O sea, de hecho, el protagonista era Heath Ledger, que venía del Patriota, y luego ya encadenó con 10 razones para Marte, y luego ya se asumió a la que está grabada y se convirtió en el actor joven más destacado de ese momento. Y, desgraciadamente, pues le perdimos después. Le dio por la mandanga y se pasó con la mandanga. Como protagonista femenina, que es un papel un poco también rompedor, es Shani Sosamon, que después de esto hizo poco más, hizo un par de películas más. Creo que hizo una prácticamente con todo el equipo de Destino de Caballero, que era el Devorador Pecados. Devorador de Pecados, eso es, sí. Que fue también, y una película que, como Destino de Caballero, llegó en mitad del verano, de estas películas que no detectas, solo que mientras que Destino de Caballero sí que nos llamó a muchos la atención, esa otra pasó sin pena ni gloria. Sí. ¿Y salía esta chica también en una película que se llamaba 40 días? ¿Puede ser? Puede ser. Salía en otra que era una versión de un libro del de American Psycho, también salía en una adaptación, pero vamos, luego desapareció y creo que está en alguna serie. Muy guapa, esa chica muy guapa. Y además es un papel de como de chica liberada en la Edad Media, oxímoron, sí, total, sí, sí. Eso no tiene mucho sentido, pero está muy bien. Luego tenemos a los dos compañeros de Heath Ledger, del caballero, que son Mark Addy, que le conocemos por Full Monty, evidentemente, y por ser el Rey Robert en Juego de Tronos, ahora, que es el digamos el que pone el razonable del grupo. Sí. Y luego tenemos a Alan Tudyk, que es ya el no va más. Es Alan Tudyk haciendo un personaje de Alan Tudyk. O sea, el de dolor, mucho dolor, es su frase durante la película, ¿no? O sea, ese grupo de pícaros que se embarcan en esta aventura, pero que en el fondo tiene una razón de ser, porque vemos muchos flashbacks de él a su historia, como su padre dijo que él podía ser lo que quisiera, ¿no? Y la idea esa de puedo ser el que quiera. Lucha por tus sueños. Luego tenemos la chica del papel de la herrera, lo hemos comentado antes, que de hecho su símbolo es el símbolo de Nike. Sí. Se lo pone en la armadura. Muy transgresor. Para el 2001 era como muy transgresor que de Reno, el que hace las armaduras y tal, y las armas, sea una mujer, porque era un contraste muy grande, en plan de siempre nos habían vendido que era el herrero. Efectivamente. Y que realmente era un herrero de 2.15 metros por 3 de alto, por 3 de ancho. Claro, y esta chica era bajita, pero era muy guapa, era muy apañada, y hacía unas armaduras que encima te dan la explicación, porque mientras que la mayoría eran como muy robustas y aguantaban mucho, las suyas hacían para poder ser ágil a la hora de la lanzada, ¿sabes? Y se ríen de ella porque, lo estás utilizando, eso se rompe de una hostia. Y es al final verdaderamente la clave. Una cosa que quiero destacar son las escenas de torneos. Es impresionante. No he visto ninguna película ni antes ni después que refleje mejor lo que era un torneo. Y además, real, o sea, quiero decir que el hecho de poner la lanza en astillero, o sea, ponerla en el borde y dónde golpear para poder tirar al otro, que la clave era tirarle, o sea, al caballo. Todo eso está súper bien reflejado en la película. Cuando parten la lanza, me flipa. Y no sé, empiezan las explosiones, tío. Explotan la lanza, se va a decir, pero cuando en realidad impactan y rompen, ves cómo se astillan y cómo. Y el cambio de lanza, de llegar a tirarla a un lado y llegar a coger la siguiente, ¿sabes? Muy bien, eso está muy bien reflejado. Luego tenemos el papel del malvado, que es Rufus Sewell, que está muy acostumbrado a hacer papel de malvado. Sí. Rufus Sewell, que hizo Dark City, haciendo de bueno, y no creo que no lo he vuelto a ver haciendo de protagonista. De un personaje positivo. Sí. Ahora está en El Hombre en el Castillo, ¿no? Es el nazi malo de los. ¡Vaya, vaya! ¿Qué es el Smith? No recuerdo más. Lo más gracioso. Lo más gracioso de el Uber-Struck-Führer, John Smith. Lo más gracioso de Rufus Sewell es que. Ahora ha conseguido sobrevivir un poco con la serie esta del Hombre en el Castillo, pero es que ha vivido de El Rey Escorpión 4 en El Nombre del Rey 2. Ojo, mientras comíamos hemos estado viendo un ratito La Leyenda del Zorro. Uh-huh. Y salía también Rufus Sewell haciendo de francés. Malo y francés, lo tiene todo. Y dos cosas más para terminar, que sería la aparición de James Purefoy, que le conocemos todos por la serie Roma, donde hacía de Marco Antonio, y también ha hecho otro placer culpable para mí, que es Solomon Kane, la versión de muy buena. De Howard. Está muy buena. Muy buena. A mí la disfruté mucho, tío. Yo la disfruté muchísimo. Yo tendría que volver a ver. Y cuando conoces al personaje, entiendes un poquito más lo que pasa en la película. Y destacar lo que ha dicho Michael al principio, la banda sonora, que es impresionante. Tenemos a Queen por partida doble con We Will Rock You, que de hecho es como empieza la película, con todos los pobres diciendo We Will Rock You allí. Y la entrada, como hemos visto en Londres, con a los sones de The Boys and Back in Town, David Bowie con el tema musical. Claro, ahora estamos escuchando, por ejemplo, Led Zeppelin con Led ese rapelón. O sea, es que hay que decir que la gracia que tenía la película es que de repente veíamos una película medieval en la que había demasiados toques actuales, que a lo mejor era lo que a los críticos les descolocó. Es decir, hay un momento. Eso es precisamente lo que me enganchó. Eso fue lo que nos gustó a nosotros, pero no gustó a la gente. Era graciosa, bueno, era la peli medieval, que era la típica de que si el héroe, el bueno, el tal, no sé qué. Es la historia más manida de... Pero era toda una parodia con música moderna, claro, donde realmente la gente bailaba como se baila hoy. Es que estoy diciendo, había una escena en la que empezaban a bailar como si fuese el típico bailecito y de repente ahí se convertía en la rave, dando saltos y como si fuese una discoteca, pasaba de ser... Sí, y tiene cosas que cambia en la perspectiva cuando la chica le dice que no gane por ella, que pierda. O sea, ese momento que dice... tienes que perder por mí, es todo lo contrario que hemos visto, de hecho deja de ser la indefensa que tiene que él conquistarla, no, o sea, ya harás lo esa que esa escena en la que dice, piensa en ella, es la luz que inunda tu vida, es tu amor, te dice, sí, y cómo la odio. A mí lo que me gustaba era precisamente ese paralelismo que tenía, por ejemplo, con el boxeo, o sea, el personaje de Paul Bettany haciendo la presentación del, en este caso de Heath Ledger, era un poco como cuando están hablando de los boxeadores, sí. Obviamente muy exagerado, pero era eso, era precisamente trasladar a él, convertir las justas de caballeros en un deporte popular exacto. En lugar de un deporte para los nobles que iban y gozaban de las dádivas, de las señoritas que les dejaban su pañuelo y tal, no. Esto era el fútbol, era el rugby, lo que quieras, era el deporte popular que la gente iba a ver. Lo practicaban los señores, pero era al final quien lo disfrutaba era el pueblo. Y eso me hizo mucha gracia. Bueno, para mí es una, pues es una peli muy reivindicable, para ser culpable, porque en su momento me costó un conflicto con la página web y por eso yo siempre no me canso de... Yo creo que es una película que en su momento eso pasó muy sin pena ni gloria y la gente lo veía como una tontuna y poco más. A ser una película que con el tiempo la gente la recuerda con bastante cariño. Y es una peli de esas que me encuentro y si me la encuentro... La ves. Sí, sí, sí. ¿Y sabes? Pues que es divertida, es agradable de ver. A mí me parece muy buena. Esa película, yo... Es decir, cuando salió en DVD, me la compré el primer día, salió en DVD. Yo no sé si la tengo por ahí. Es decir, el mismo día, en aquella época trabajaba en el corte, seguramente. Corte con Carrefour trabajaría. Porque Víctor trabajó para el corte inglés, una de las grandes industrias. Otra historia más. Donde comprábamos los videojuegos y las cosas antes del MediaMan y Amazon. Sí, sí. Chicos. Y recuerdo que tenías que pasar por la parte de discos y las películas y la vi colocando y creo que... ¿Y con tu descuento de empleado? Pues, hombre, por supuesto. Hombre, por supuesto. Voy a dejar yo pasar esto. Le voy a quitar yo dinero al Corte Inglés. Qué putada que en el Super Sol no vendan... No vendan los videojuegos. Vendemos pepinos. Vendemos pepinos lo que quieras. Pero tienes descuento de empleado en el Super Sol para comprar pepinos. Sí, pero con el mío me basta. Vale. Muy bien, venga. Tú después lo dices. Bueno, solo por terminar con Destino de Caballero, tiene un diálogo que a mí me flipa, que se repite un par de veces, pero que es el diálogo de la película. ¿Se te ha evaluado? ¿Se te ha medido? ¿Y definitivamente? No has dado la talla. Bienvenido al nuevo mundo. Y que Dios te salve, si es que debe hacer tal cosa. Bueno, Víctor, tu siguiente placer culpable es uno que todos consideramos, yo creo que al final, una peli disfrutable, porque es de esas películas que son tan malas que al final se dan la que vuelta. ¡Que no es mala! Se dan la vuelta no y se convierte... Mala. En buenas. No es mala. Dinos. No es mala. Vamos a ver. No puedes hacer una película sobre un videojuego de un tipo verde que vive en Brasil que lanza rayos. ¿Bob Esponja? Sí. No puedes hacer una película de un tipo hindú que alarga los puños y de un japonés americano que lanzan rayos por las manos de manera seria. Tienes que hacerla como salió Street Fighter la última batalla. Tienes que hacerla así, de esa manera. Tiene que ser cómica, y tiene que ser paródica, y tiene que ser un chiste. Porque si te la tomas en serio, lo que sale es la leyenda de Chun-Li. Pero... con Bison convertido en especulador inmobiliario. Señores. Ay, perdón que te interrumpa, pero me estás diciendo que no existe un término medio entre la película de Street Fighter de Steven de Souza con Jean-Claude Van Damme, magnífica, y Kylie Minogue teniendo bello sexo, hermoso sexo con Jean-Claude Van Damme. ¿Me estás diciendo que no hay un término medio entre esa película y la de la leyenda de Chun-Li de Christine Kruk? No hay un término medio. Una es una puta mierda y la otra es una maravilla. Decidan ustedes cuál. Kylie Minogue es la buena. Street Fighter, ¿no? Claro, sí. Haciendo de Kami. Es decir, es que Street Fighter es una película sumamente sensacional para mí en todos los sentidos. Es decir, yo fui al cine dos veces a ver esa película. Sí, te tocaste es decir, en una. ¿Eh? Porque me encantaba. Decir, yo te llevé al cine, Cuny, cuando eras pequeñito. Fuimos los dos de la mano, hermano mayor, hermano pequeño, qué buen hermano era. Nos tuvimos que ir a la vaguada porque no teníamos ningún cine cerca. Y fuimos en metro. Dos frikis desamparados. Ya está. ¿Viendo esta? Viendo la de Jean-Claude Van Damme. Ah, vale, pues eso, me parece una historia muy bonita, con un muy buen final. Un final muy bonito. El buen final es ahora. Claro, porque fíjate cómo ha terminado. Correcto. Yo me pregunto, ¿qué pasó? Tuve yo la culpa. A lo mejor si no lo hubieses llevado a ver la leyenda. Ahora a lo mejor era abogado batalla, y claro. No chatarrero y podcaster. Claro. A lo mejor él me estaba ayudando a mí. Y no tú a él. Bueno, y tampoco le ayudo mucho, el pobre tipo mío, porque tampoco tengo que ayudarle, pero... Ya. Bueno, me compro camisetas que no me valen y luego se las queda él. Pero te las compras a posta que no te valen para poder darlas. No, sí, es por culpa de la tostadora. Da igual. De la tostadora. Es mi manera natural de actualizar. Creo que era de las tostadas que te compré. Claro, yo pensé que era por el pollo, pero tiene que ver también. Pero bueno, tiene que ver también. Va. Street Fighter, la última batalla, dirigida por Steven Eras. O sea, como hemos dicho, que había sido guionista de La Cuna de Cristal y casi todos los putos éxitos de acción de los años 80, primeros 90. La camiseta de Selby de Pinky Biker, te hace así, a ti no te vale, a tu hermano sí. Esta me la he comprado yo, es una camiseta de los Pinky Blinders. Que a ti no te vale, y a mí no me vale porque me la pongo. ¿Sí? Es una XL, pero ¿sí? Me la pongo y me queda como un choricico. A mí sí, porque tengo figurín. Y ahí tiene figurín, porque ahora, como arrastra sacos de cobre de 100 kilos, ha perdido peso. Entonces, ahí le queda bueno, entonces se la queda bueno. Pero está grande el músculo. Estoy todo bueno, todo porno. Él ahora está todo bueno, todo porno, yo no. Entonces, él se queda con la camiseta y yo con el dinero. Va, tira. Pues eso, tenemos además a Raúl Juliá, pobrecito mío, muy enfermo. Hay que decir que esta película tiene una historia fascinante detrás, que es impresionante. Es que Jean-Claude Van Damme se ponía 10 gramos de cocaína. Es buenísimo porque... Es bastante... Cuando salió hace poco, el primer día... cantidad, muy respetable. Estamos hablando de que estaba ahí con Belén Esteban. El primer día de rodaje, a Van Damme, el director Steven Eros Sosa, como ya conocía más o menos la forma... ¡Ay, que aquí eliminó! Sí. A ver, déjale que él introduzca el tema. Porque todos lo sabemos la historia, claro, porque hemos hablado de ella últimamente. La gracia que tiene es que el Steven Leo Sosa, como ya conocía la fama de Van Damme, que ya se habían contado, le puso a un ayudante expresamente para... Tú estás para llevarlo de aquí al hotel, del hotel aquí, te quedas en su puerta, vigilas, le cierras por dentro, lo que sea, duermes con él, pero que no se vaya, porque la película se rodó en Tailandia, no te vayas de fiesta con él. ¿Qué pasó? A los dos, no dejes que se vaya de fiesta. A los dos días estaba el tío más alcoholizado, el ayudante que le habían puesto. ¿Dónde está el ayudante? No, lo dejé en un bar, en el barrio no sé dónde. Por las señoritas que jugaban con pelotas de ping-pong. Y tuvieron que ir a buscar al ayudante porque lo había ganado bebiendo Van Damme. ¿Verdad? Se había vuelto con dos señoritas, pues se había vuelto a la habitación. Ah, es decir, ahora mismo que está de moda. Ahora que está muy de moda hacer documentales sobre la isla del Doctor Moreau. De este tipo de películas que han sido medio fracasos, el gran documental que deberían hacer es el de Street Fighter, la última batalla. Como he dicho antes, estaba Raúl Juliá, por cierto, que estaba muy, muy enfermo. Le dijeron, Raúl, vamos a rodar contigo al final de todo. Tú no te preocupes. Dejamos tu carrera en lo alto, Raúl. Ese hombre con esa carrera, el pobre hombre, terminó ahí. Terminó sería para costearse los gastos de su enfermedad. Se ve en la familia Adams, que era un papel simpático. Seguramente no tenía dinero para pagar el seguro médico, lo que fuese, y tuvo que aceptar esto. Pero la gracia es que le dijeron, no te preocupes porque vamos a grabar contigo al final. Grabamos contigo tus últimas escenas, las grabamos en 3-4 días. Vienes aquí a Tailandia, grabamos en 3-4 días. Vienes a lo justo. Vienes a, para tus escenas y listo, no te preocupes. Ah, vale, vale, no hay problema. Habían preparado ya todo un sistema, todas unas coreografías para los combates espectaculares. Es decir, ensayado durante casi un año antes, todo, todo preparado. Y de repente, la gente de Capcom le llama al director Steven Erickson y se le dice... que hemos estado viendo las coreografías, los vídeos que nos habéis mandado, las coreografías, y es que no vemos los golpes que hacen los personajes. Claro. No vemos ni Hadoken, ni Soryuken, ni la patada voladora de Guile, ni Chun-Li de muchas patadas, y tiene que ser un sello identificador para que la gente identifique a los personajes. Oye, a ver, que van disfrazados de los personajes. ¿No cree que la gente ya se dará cuenta? No, no, no, no. Entonces, tuvieron que rodar todas las cambiar todas las escenas de combate, crear coreografías nuevas. Por lo tanto, le dijeron a Raúl Juliá, ¿puedes venirte ya a Tailandia? Que te necesitamos ahora mismo. Y tuvieron que rodar todo con Raúl Juliá. Se alargó más porque no, ya tenemos la coreografía del combate entre Ken contra Vega. Pues paramos, Raúl, vamos a tener que grabar esto porque se nos va a los especialistas. Entonces, esos 4 días que Raúl Juliá en teoría iba a rodar, estuvo prácticamente todo el rodaje con ellos. Estuvo muy, muy, muy mal. Muy enfermo, pobre. De hecho, el combate contra Guile, si os dais cuenta, Van Damme sale siempre, Bison sale siempre de espaldas. Sí. Y los puños son de espaldas porque esa parte no la pudo hacer ya el pobre tipo, estaba muy, muy enfermo. Claro, por eso nos decía esto de, oiga, ¿y no podéis grabar vosotros las escenas? Yo que estoy muy ocupado muriéndome. Por el pobre tipo, no terminó la película. Pero es que Raúl Juliá, como ha dicho Paco, era un caballero, un señor que responsable de su trabajo, y decía, yo participo en mi película, yo me comprometí a hacer esta película y participo, no hay problema en hacer esta película. Rodaban muy poquito. ¿Cuáles son tus grandes éxitos? El beso a la mujer araña y el triunfo. No, perdona, pero, familia. Pero hay que decir, hay que decir que se fue por todo lo alto Raúl Juliá, porque uno de los mejores diálogos de la historia del cine se produce, lo dice, sin exagerar un poquito, lo dice Raúl Juliá en esta película, y es ¿cómo canela, es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El día en que Bison honró a su aldea fue sin duda el día más importante de su vida, pero para mí solo fue un martes. Es el mejor, uno de los mejores diálogos de la historia del cine. Este es el comienzo de una gran amistad, y para mí fue un martes. Madre sinceramente mía. Es que no puedo decir cosas malas de esta película porque lo que nos pasa a todos con estas películas de que no, se pone a todos no se pone empieza, ves una película que te encanta, está empezada y te quedas estaseado, que la tienes que ver al final aunque tengas anuncios. Para mí es el ejemplo, es Street Fighter el de la batalla. Es decir, tiene todo, esa escena final en la que hacen la pose de victoria de los personajes al ganar un combate, ese Zangief subnormal profundo que es tremendamente adorable. Es decir, hay una escena magnífica cuando le dice DJ, ¡buah! Vámonos de aquí, si para lo que nos paga Bison, y contesta Zangief, ¿pero a ti te pagan? Que tiene, es decir, y aparte tiene pequeños homenajes a las películas tipo Rap, tiene las películas tipo Rambo con los militares super aguerridos, películas tipo Desaparecido en Combate con Vamos a Salvar a Nuestros Compañeros, homenajes a James Bond con ese Bison megalómano que quiere construir una ciudad perfecta, homenajes a Godzilla con un combate entre Honda y Zangief que es espectacular, destrozando la maqueta como si fuese, por eso, una película de Godzilla contra Mothra. Es acojonante. Y sobre todo esta película tiene para mí, voy a volver a exagerar, porque yo soy muy exagerado. No, el Señor de los Anillos, Gladiator y cosas de estas, ya les gustaría tener una arenga a las tropas como la que tiene Street Fighter la última batalla. Soldados, acabo de recibir nuevas órdenes. Nuestros superiores dicen que la guerra ha sido suspendida, que podemos irnos. Bison obtendrá dinero por sus crímenes. Y nuestros amigos que han muerto aquí habrán muerto por nada. Pero podemos irnos. Mientras tanto, los ideales de paz, de libertad y de justicia quedan arrinconados. Pero podemos irnos. Bien, pues yo no me iré a casa. Pienso subir a mi lancha. Navegaré río arriba y patearé el culo de ese hijo de puta de Bison con tal fuerza que hasta el próximo aspirante a Bison lo va a sentir. Bien, ¿quién quiere irse a casa? ¿Y quién quiere venir conmigo? Serio. Fíjate, decían hijo de... Hombre, entre esto y la venga de Enrique V a sus tropas, la verdad es decir... Hay que decir que les dieron una calificación para todos los públicos y dijeron, ¿pero cómo para todos los públicos? Porque para muchas producciones que tener un PG es la muerte. Porque los niños, es decir, los padres se van a llenar de padres, pero los niños, entre los adolescentes entre 14 y 17 años, no se van a meter en una película que sea PG. Entonces tuvieron que meter en este diálogo el hijo de puta y un par de hijos de putas más y cabronazos y tal y cual, un par de tacos, para que la gente que da la calificación le diese la de 13 para que fuese, pudiese. Pero fíjate cómo eran otros tiempos, que yo llevé a Puni y él no. Y decían hijo de puta y yo no me sentí mal diciendo llevo un niño. Yo aprendí mucho. Hombre, te recuerdo que supuestamente Rampa, la que vimos ayer, sí. hay que ver la calificación porque tiene cosas. Porque creo que era para también tolerada y tiene cosas que no son. ¿Qué año es ese Street Fighter? Street Fighter es del 94, si no recuerdo mal. Sí, 9 añitos. 9 añitos, 94, 96. Mira, que he salido, que ni te drogo ni nada. No, no me has drogado. No, a ti no. No lo he conseguido. 94. 9 añitos. Este yo como Puni, me cago en la vida. Yo con 13, porque fue un verano. Pues agárrame la cabeza. Ya sabía yo que tenía que salir. Pues eso, para mí la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego al cine. Nada, ni Mortal Kombat, ni nada. Y lo siento, es que no puedo ser objetivo de esta película. A mí esta película me gusta muchísimo. Da igual, por eso es un placer culpable, porque no hace falta que seamos objetivos. Le toca turno a Yoyo, que tampoco dijo nada durante la primera parte del programa, y su placer culpable es interesante. No tiene cuanto, nada que ver, cuanto menos, ¿no? No tiene nada que ver con todo lo que hemos mencionado durante todo el programa. Yo, como ha dicho Puni, que está haciendo un gesto un poco lascivo en estos momentos. Somos niños de que nacimos en el 85, que es una buenísima, buenísima, buenísima añada. Vamos a ir a Raticulín, chaval. Buenísima. Tú y yo juntos, a Raticulín, lo vamos a ver. Nuestra infancia fue. 85. Nuestra infancia fue en los 80, nuestra juventud fue en los 90 y nuestra pubertad fue en los 2000. Somos especiales. Y somos la generación de los reality shows. Ahí estamos. Entonces, ¡Hostias! Claro, ya sé por dónde va. Reality shows y tal. Queremos saber qué coño está pasando en tu vida. Han pasado gran hermano. Estamos mirando cuando no miras. El que nos descubrió el reality show en España. No, Puni estaba muy viciado a Gran Hermano, la primera edición. Dios mío, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿Van a seguir vivos cuando yo apague la tele? Se quedaba viendo el canal 24 horas. ¿Quién le pone la mano a follar o qué? María José Galera y el otro, o sea, estaban ahí. Uf. Esta gente solo se roza. El autobús. Ismael Gueiro. Hostia, el autobús lo vive más de veces. Que ni llegó a acabar. Que dijeron. Y me pregunté, ¿esta gente no se roza? Dijeron, fin. La isla de supervivientes cuando no iban famosos. Y me pregunté, esa gente, ¿esa gente por qué no se roza? El castillo de las mentes prodigiosas, aquel que metieron a Paco Porra, Hotel Glam. También. Y aquí vamos a lo que ya es el 2.0, que es que la MTV, pues hubo un momento, no sé por qué, que se torció la cosa y dejaron de poner música. Porque la Music Television. Fue por lo siguiente. Dijeron, hemos hecho tope. Fue por lo siguiente. De repente las discográficas estaban quedando sin pasta porque empezaba la piratería a saco y le dijeron a la MTV, ¿quieres poner mis vídeos? Pasa por caja. Y entonces tuve que hacer producción propia. Y la MTV efectivamente empezó a hacer producción propia. Y dijeron, hijo, ¿esta gorda quiere perder peso? Pues grábalo. esta niña. Esta persona come tierra, claro que sí, grábalo también. Pequeño inciso, uno de los mejores programas que he tenido en TV en los últimos 10 años ha sido Mi Super Dulce 16, que recorrían América. Entendiendo como América. Buscando a las quinceañeras Quinceañeras ricas que iban a celebrar sus su cumpleaños, sus 16 cumpleaños, y ocurrían cosas, pues yo qué sé, como que el padre les montaba todo un carnaval con elefantes reales que venían a celebrar el cumpleaños. O que la niña pedía la carroza de Cenicienta, de Cenicienta, pero quería la que estaba en Disney World y se la tenía que traer el padre de Disney World. Decidían en directo, ante las cámaras, quién iba a ir a ese cumpleaños y quién no. Y le decían claramente, esta no va porque es una friki. Y era golfa, guarra. Escúchame de aquí, de Jota. Eres una golfa, te lo digo en directo. Y se lo tenían que decir en directo, tenían que elegir en plan de tú vienes. El drama de ser popular. Y que tenías miedo por la noche, pues te ponías cazadores de fantasmas. Pero no, con la piel de gallina. Pero sí, joder. No va a hablar de ninguno de esos programas. Yo por la noche iba a dormir como una persona de bien. Todos estos programas exprimían fórmulas muy locas. Y en los 2009, 2010 más o menos, ya habían sacado jugo a muchas cosas. ¿Qué íbamos a hacer? Pues ¿por qué no vamos a juntar a una panda de italoamericanos en las costas de Nueva Jersey? Joder. Es como ir aquí a Benidorm. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Y qué pasa? Pues esta ya nos apartamos. Y de aquí nace la serie, el reality show Jersey Shore, que son las costas de Jersey, donde un puñado de chicos italoamericanos ultramazados y otro poquito de mujeres italoamericanas ultra operadas se juntaron para pasar unas vacaciones amistosamente a veces. Ultramazados y anaranjados. Obviamente, se pintaban con spray. No, esto pues estamos en 2018 y ha llegado un momento en el que se ha pasado la vuelta, porque ahora es la reunión de los Jersey Shore. Yo me acuerdo que viví con gran pena en la cancelación de la serie, que aquí nos llegaría en el Pontec en el 2016, pero en realidad era en el 2014, porque en América y tal las licencias van como van. Sí. Aquí en España en la TV. Y esa resultó tan exitosa y generó tanto dinero que dijeron, ¿por qué no cogemos en otros países y hacemos esta misma mierda, no? Entonces decidieron hacerlo, por ejemplo, en México, Acapulco Shore. Y de ahí cogieron unos cuantos mexicanos exactamente igual. Gente muy fuerte con muy poco cerebro, gente muy operada con muy poco cerebro. La ecuación sale ahí. Esto es lo que hay que ver. También en la versión inglesa, que es la que menos me gusta, que es la de Jordi Shore, gente de Newcastle. Pero eso porque tiene pinta más de hooligan, eso se encuentra como de ella. Son un poco Magaluf, el rollo del balcón. Y no me va a mí mucho. Hostia, Magaluf Show. Y aquí en España tuvimos también nuestro propio show, que era Gandía Shore. Que yo siempre me acuerdo de ese show porque la mítica escena de Ilenia, la famosa Ilenia, dos palmos de frente, Ilenia, que decía, pues todo vino y se daba justo la vuelta, se tropezaba y según se daba la vuelta, ¿sí?, como un bloque de mármol sin moverse, cayó al suelo y se rompió un brazo. Eso es un hito de la televisión. Efectivamente, una cumbre televisiva difícil de pasar. Hay que decir que yo tengo un conocido que vive en Gandía que dice que, la época en la que estaban haciendo el programa allí, que aquello era horroroso. Claro. Que yo era horrible. No. Gandía. Fíjate, entonces, yo no he visto nada de Gandía Shore. O sea, increíble. O sea, de ninguno de estos programas. Pero el único, o sea, cuando digo nada me refiero a seguirlo viendo. Pero sí que vi algunos capítulos y fue en tu casa que vimos el primer capítulo entero. Eso sí. Cuando digo tu casa me refiero a Víctor, porque estoy señalando. Esto es muy radiofónico. Sí. ¿Sabes? El decir tú en la radio queda muy bien. Tú. Pues. ¿Qué vimos en mi casa? Pues vimos el primer capítulo y yo descubrí, fíjate que me había olvidado el nombre, pero vi una morena. Una grandísima morena. Que decía que su sueño era que al morir sus cenizas las extendiese el Megatron de la... ¿Cómo se llama esta discoteca? De la Arancha. Lo que tira la espuma de la Fabric quería que lo tirase. Yo solo sé que Puni me decía que a él también. Lo que pasa es que después de hacer todas estas short, ¿vale? Hubo un evento como la Marvel. Sí. Tenía que haber un Infinity War. Infinity Shore. ¿Y qué pasó? Pues que juntaron a un tío random de Brasil, de otro concurso, más o menos igual, pero que no era un short, ¿Quién era el Thanos? A los españoles y a los mexicanos y decidieron hacer MTV Super Short. Super Short. Que eso es de lo más bonito que he visto yo nunca. Porque efectivamente, ver a mexicanos con españoles es un espectáculo. Es un espectáculo porque hablamos el mismo idioma, pero no somos iguales. Hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Efectivamente, no nos entendemos. Y es una pena porque, por ejemplo, la primera temporada fue un temporadón. Yo no había domingo que no me pusiese aquí yo con mi cubata a ver Super Short. Es que es la forma en la que hay que ver este efectivamente, porque ya la fórmula ya está empezando a estar desgastada. Y ya la segunda y tercera temporada de Super Short ya me tuvieron que meter a personajes con menos carisma, porque había otros que ya habían iniciado su carrera en solitario y tal. Hombre, claro, se volvieron famosos. Y efectivamente. Y ya dejé de verlo, pero hay grandes momentos por Edredón y sin Edredón, por ejemplo. Edredón y sin Edredón. Eso es. Fiestas en las que la gente se cagaba en los jacuzzis. Ah. Y yo sé, yo, por ejemplo, peleas. Las peleas eran muy recurrentes. Eran muy de se me mira mal. Y ahí veías la tensión, pero al final nada, porque es que eran todos. Joder, todos eran toros locos. O sea, sí, sí. Eran gente que te daba una hostia y te ponía a bailar. Uno de los de Gandia Shore, ¿no fue uno que? El de la NFL, Esteban. Sí, uno que lleva un tatuaje de los Panthers, del logo de los Carolina Panthers, que le vino una televisión alemana a trolearle. Sí, posiblemente, lo que pasa es que. Y no, y el tío cayó totalmente. Esta es la imagen que dan los españoles en Europa. Y, claro. Hay que decir que en Netflix, ese que patrocina este programa. Netflix patrocina. El que queremos que patrocine este programa. Hay que mandarles un mensaje a Netflix. Hay que decir que ellos también, Netflix tiene su propio reality show. Dicho ¿sí así. O qué? Que pero es lo más gracioso es que es el Terrace House, que es un programa, es un gran hermano en plan en Japón. Para que veáis, cómo es la diferencia entre los latinos americanos, latinos norteamericanos y los japoneses. La mayor discusión que hay, yo he visto un capítulo de Terrace House. La mayor discusión que hay en ese capítulo es por ver cómo se reparten las camas, y es de esta manera. Elige tú. No, por favor, has llegado tú antes. Elige tú. No, elige tú. No, de verdad, elige tú. Entra un tercero. Oye, si no os importa, a mí me gustaría dormir al lado de la ventana. Ah, no hay problema. Quédate en la cama de al lado de la ventana. Pero vosotros. En Jersey Shore, ahora que lo has dicho esto y madre, me he acordado de contarlo, hay un greeted hit, que es cuando vienen a Italia. Porque son italoamericanos, van a visitar lo que son sus raíces, ¿no? Entonces hay un momento, allí sabéis que en América las son de corchopan, las paredes. Tú le metes un puñetazo y metes hasta el codo. Sí. Y no pasa nada, ¿no? Y los coches son automáticos, la mayoría, ¿no? Pues unos grites es cómo se conduce un coche automático con el coche automático, o sea, con el coche manual en marcha, un ¿sí? coche manual y se estampa contra un coche de carabinieri. Sí, la poli. Allí. Y otra es un chico muy musculado, muy enfadado, que le pega un cabezazo a la pared creyendo que en Europa las construcciones son igual que en Estados Unidos. Y se lo tiene que llevar la ambulancia. ¿Sabes? Porque es posible que se haya roto media cabeza y parte del cuello. Es posible que no pueda andar. Efectivamente. Es posible que Ramón San Pedro se haya reencarnado en él. Italia. Has dicho lo de la pared, digo, ya verás. Es que claro, es que en una temporada de las primeras se mosquea el tío allí. Me cago en mi puta madre, Tarsley. ¡Pum! Le da un cabezazo y ves un agujero. Y dice, bueno, el tío ni una raja ni nada. Y yo ya viendo la cuarta temporada, yo vi que el tío se enfadaba y digo. Que le meta un cabezazo y veo que hace. Me cago y digo, se lo va a dar. Y justo, según se lo da, ¡pum! Muñeco al suelo. ¡Policía! ¡Oh, mi cuello, mi cabeza! ¡Ay, doctor! ¿Qué ha pasado con la pared? ¡Hijo puta, que es una pared de verdad! ¡Que no es una de mentira como la de América! ¡Que son ladrillos, coño! ¡Claro! ¡Que eso está macizo! ¡Cabrón! La madre que los parió. Joder, aquí los de Gandia Shore, los veías a todos, veías el perfil que tenían todos y dices, estos son unos chonis. A mí lo que me sorprendió es que. Hay un término estadounidense para definir a esta gente que está relacionado realmente con, lo que decía Yoyo, con los italoamericanos. Claro. Que son los guidos, los guidos o guidet. Los guidos, o guidet, sí, eso es. Este tipo de gente. Gente que lleva el pelo muy para arriba, muy largo. ¿Sabes? Esos son los guidos. Es una cosa muy loca. Poli G, que es un DJ de esto. Mira, Jersey Shore como tal duró entre 2009 y 2012, claro. Pero tuvo sus spin-off. Y uno de ellos es Snooki and You All. Yo recuerdo que el nombre de Snooki sonaba mucho. ¿Quién era Snooki? Snooki era una. Es que esto es muy gracioso porque se supone que era una guidette. Sí. Italoamericana, pero en realidad era una niña chilena adoptada. Entonces, era muy bajita y con muy mala hostia. Muy mala hostia, muchas tetas, mucho culo, comprimidita. Esa es la serie, esa es la serie que y su novio tampoco levantaba dos palmos del suelo, era más o menos guayada. Es la de que se queda embarazada. Eso es. Hay una serie que es que eso se queda es. Embarazada. Esa me lo he perdido yo. Hay una serie que. Esa que hemos comentado de Snooki el otro señor bajito, es porque se la aprieta. Sí, y papá le mete una semilla a mamá. Escupe el veneno y ya sabemos cómo va este rollo, ¿no? Entonces se queda embarazada y firman los 9 meses de embarazo, en el cual, en esos 9 meses de embarazo, hay varias actuaciones estrella de sus amigas, como la otra chica que no me acuerdo cómo se llama. Otra chica que reparte como si fuera el del pan por las mañanas, ¿vale? Y todos los amigos van pasando por allí en plan, pues de esta mierda americana de regalarle las cosas para el bebé, para cuando nazca y el rollo. Yo en uno de estos de la PM, de estos que ponen en el programa este de sí, sí, catalán, sí. Pues ya pusieron un trocito de esto de cuando estaba esta tía embarazada. Y era la tía con un panzón enorme ya y decía, pues me voy a apretar este cartón. Y decía el novio, pero no puede beber y más en este periodo de embarazo. Llevo sin beber 4 meses, ¿qué me estás contando? Me quiero apretar el cartón. Efectivamente. El cartón, que allí en Estados Unidos son estas garrafas de 5 litros que vienen ya con su propio dispensador. Quiero beberme, pero que no puedes, que va a ser muy malo para el bebé. ¡Me da igual! ¡Va a ser guapísima como yo! Y decías, ¿qué? ¿Por qué va a pasar? ¿Por qué me beba una copa? Más tonta que tú ya no va a salir. Uni, acuérdate de sacar el sample de Víctor diciendo, va a ser guapa como yo. Eso nos puede dar mucho juego en el futuro. Nunca se sabe qué puede hacer alguno con según qué frases. Eso. Se guarda como PG. Cuando sea consejero delegado de algo, lo sacaréis y Disney no me contratará. Madre mía, si tú llegas a consejero delegado de algo, ¿eh? ¿Os imagináis que? Yo me lo veo de nuevo secretario general de Ciudadanos, pero. Está ahí. Pero. Ciudadanos, ¿quiénes son? Tus nuevos amigos. Bueno, yo solo conozco a Vox. Ciudadanos, lo único que diré es, bueno, mejor dicho, replantear. Los short en general. Y volver a hablar de esa señorita morena que salía en Gandía Sor, que yo dije, oye, pues bien, y Puni me dijo, oye, pues muy bien. Claro. Eso lo digo sin era o la Arancha o la More. Era la Arancha, yo creo que era la que decía que sus cenizas se esparcieran por todo el fabric a través del Negatron. A mí lo que me flipó es que existiese algo que se llama así Negatron. Sí. Porque para mí Negatron siempre será un Decepticon malo. Yes, claro, no a mí solo, cuando me dijeron que Petronas será el líder de los Decepticons. Bueno. Y es que fui a la fabric en un concierto de Skrillex porque me tocó ir, porque quería ir. Pobre. Yo no quería. Yo quería ir, pero. Era en la fábrica. Perdona, yo si fuese Skrillex también hubiera ido a la fábrica. Y viví el Megatron allí y la verdad es que mola, ¿eh? ¿Mola? El rollo, sí, es como si te cae una nube de hidrógeno frío durante unos segundos y ¡pam! Qué bien paste verano. Sí, está muy bien, sí. Oye, pues vamos a seguir hablando de música con el que sería el segundo de mis placeres, que tiene que ver con lo musical, y esto no tiene que ver con que el servidor que lleva el metal en sus venas, es algo que todo el mundo sabe, pues de vez en cuando coquetea con la música electrónica tipo Apollo 440 o Chemical Brothers. Bad Bunny. Claro. Total. Claro. Claro, ya está. Yo voy a decir que sí. No sé quién es. No sabes quién es, ¿no? Luego lo busco y diré. Ese sample Puni también guárdalo. Porque probablemente me ponga en ridículo de alguna manera. Te va a enrollar. Pero me pone más en ridículo que yo, en más de alguna borrachera, he acabado cantando, además desgañitándome el Divina. Con ganas, el vivir así es morir de amor. Pero que son canciones de borrachera, ¿no? Claro. Eso no tiene. El otro día me llevaron un karaoke, lo que pasa es que entramos y luego nos volvimos ahí, pero yo estaba dispuesto a darlo todo, ¿eh? Que conste. Yo creo, es más, que. ¿Cuándo vamos a ir a un karaoke? Yo quiero ir a un karaoke. El equipo de la casa de mi hermano y afines deberíamos ir un día. Aquí en Valle hay un karaoke. ¿Un karaoke? Deberíamos ir a un karaoke todos y llevarnos además. La grabadora y la cámara deberíamos. Yo es que no soy muy de cantar. No, bailar. No sé más de bailar. Yo solo borracho. Yo canto, tú bailas. Bueno, vamos a ser como el gitano que abre la trompeta. En fin, lo dicho, una escalera. Mi placer culpable tiene que ver con la música, pero con la música rara. Lo que yo llamo la música lisérgica. O sea, la música cutre, a ser posible, con vídeo musical, porque es lo que viste más. Ya sea porque las canciones son cutres a posta, y sobre todo las que más me gustan, las que son cutres por pura casualidad. Simplemente porque buscan provocar en su fealdad o porque han salido así. lo que... Como la hija de su tío, ha salido así. Lo que viene a ser la comedia involuntaria. Bueno, pues a mí me pasa eso con la música. Y me gustan no solo porque me hagan gracia, porque esto no puede hacer gracia a más de uno, sino que lo que me gusta es guardarlas, coleccionarlas. O sea, yo tengo una playlist en YouTube solo de música, la llamo así, música lisérgica. Porque me ponen de buen humor, aunque sean cutres, aunque generen vergüenza ajena. De hecho, cuanta más vergüenza ajena generen, mucho mejor. A mí cada vez me gustan más. Y siempre estoy a la búsqueda de más canciones de mierda. O sea, canción que escucho, canción que guardo en la playlist. Y como hablar de esto sin ejemplo no vale nada, esto como lo de las fotos, pues he hecho una pequeña selección de esta música lisérgica, aún sabiendo de que me dejaré algunas que son, que parte de la audiencia me dirán... Esto me mierde. Claro, gente que comparte esta perversión conmigo dirán... Te has dejado algunas que son imprescindibles, así que vamos a empezar, preparad las orejas, ojo, porque llega un clásico. El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! Todo un canto a la angustia y al sinsentido de uno de los peores atentados terroristas de la historia. Y al loquendo también. Una canción con un argumento desgarrador, pero también con un ritmillo que solo al delfín hasta el fin puede imprimir a sus temas. Poesía, drama, flow y un ritmo calentito desde Ecuador. ¡Presente! Sudamérica. ¡Presente! La película, o sea, película, la película, el vídeo musical es casi una película y tiene algo de conspiranoia porque hay un momento ahí en el que el delfín dice, ¿quién sabe la verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? ¿Por qué lo hizo? O sea, alguien lo hizo, pero para mí es algo dignísimo. Debería investigarlo. Dignísimo Iker Jiménez. Debería investigarlo. Iker debería investigar eso, o sea, el propio delfín se pregunta ese tipo de cosas, o sea, es brutal. Ilumina a persona como esta se cuestiona. Claro, bueno, totalmente. Y luego dice que la Tierra es plana. Bueno, vamos con el siguiente tema. Seguimos en América, esta vez en México. Lo que siempre me llamó la atención. Lo que siempre me llamó la atención de esta canción es. Te está cantando ahí el hombre supuestamente una canción barata sobre un drama y tal. Y la canción es. Y el croma todo el rato es la destrucción de las torres, que es lo que sí, peor. Sí. A ver, pero el tío bailando delante de la destrucción de las torres es una cosa muy, muy dura y el tío está haciendo ahí una canción de chunda chunda. Es una cosa muy dura, pero me imagino los parques de Madrid un domingo por la tarde y todo el mundo bailando este rindillo sabrosón. Ante el drama tú baila. Claro. Me recuerda, no sé si lo habéis visto alguna vez, el sketch de la Lutier de Manuel Darío. Sí. No, ese no. ¡Hombre! Yo sé no. Se supone que es la historia. Están haciendo una especie de documental sobre un cantautor, sobre un cantante. Y bueno, pues... Venlo, no digo. Vale. Sí. Bueno, vamos con Voy a presentar a mis músicos. Vamos con el siguiente tema de mi selección de música lisérgica. Seguimos en América, esta vez en México, con una canción que tiene de todo. O sea, homenaje al anime y además una historia de plagios. Ven no bailar. Este ritmo bien alegre que va a incrementar tu ki. Es la cumbia de Goku, de nosotros para ti. La cumbia de Goku. Kamehameha. Para empezar, empiezan con lo de ven a bailar, este ritmo bien alegre. Qué fresquito. La verdad es que el colega que lo canta, pues no le veo yo con mucha alegría que digamos. Yo le veo con muchos fosquitos en el cuerpo. Sí. Bueno. Tiene bastante más alegría el otro cantando de su novia muerta. La Bueno, pues esta es la cumbia de Goku, que originalmente fue grabada por el grupo Cañado de la Cucucucumbia. Lo que pasa es que se hizo viral en YouTube y lo que se hizo viral fue el vídeo del cover que hacía otro grupo que eran Los Güeyes que Tocan. Y claro, al principio a los de La Cañada les hizo gracia, decía, mira nuestra canción que está en YouTube y tal, pero luego cuando empezó a tener más éxito esta canción que la de los originales, pues se lió. O sea, en el fondo es una obra derivada, así que supongo que las denuncias de plagio no llegarían a ninguna parte. Y aparte, es que la canción original ya utilizaba samples y canciones, por ejemplo, de Bola de Dragón, de la música original de Bola de Dragón. ¿Qué opinó Akira Toriyama? ¿Le llegó a su oído? Esta área polémica. Yo creo que Akira Toriyama no se enteró. Iñaki Gabilondo, ¿qué opinó? Iñaki Gabilondo creo que hizo un editorial para la cadena SER, para la puta SER, de los de las 9 de la mañana con Pepa Bueno. En fin, una de las cosas que alegan los de La Cañada es que estaba mal adaptado. Ojo, pero escucha. ¿Que estaba mal adaptado? Un momento. En capítulos anteriores. O sea, ya utilizaba. La canción original ya utiliza canciones de Dragon Ball. Pero, o sea, me recuerda al señor Cocoruz, tío. Por favor, que utilice tu hermano para la siguiente temporada el sample ese para los capítulos anteriores. Para el este, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, sí. En otro programa tengo que hablar del señor Cocoruto. A lo mejor tiene algo preparado este. Porque no he llevado eso. A saber qué más bazofia va a salir. Tengo bastante bazofia. Una de las cosas que alegaban los de La Cañada es que estaba mal adaptada y mal cantada. Claro. Entonces, ellos en su identidad decían: no, es que eres una versión, pero mal. Espera, para la pinta. Sí. ¿Cómo que estaba mal adaptada y mal cantada? Pues eso. Pero un tío en serio dijo en alguna tele o algo. Sí. Me la han cantado mal. Lo diría en un juzgado. En un juzgado. Porque denunciaron. O sea, que es más duro esto. Un tío ha dicho, me la han plagiado mal. Sí, me la han plagiado mal. Claro. Logro, es cierto que la canción no se puede decir que sea una joya, en el buen sentido, pero bueno, el vídeo es para verlo, buscarlo, que todas estas canciones tienen vídeo en YouTube y todas merecen la pena ser vistas. Vamos con... Vamos para el siguiente. Me han plagiado mal. La chica de verdad nos gusta el pollo frito, la chica de verdad nos gusta el pollo frito, la chica de verdad nos gusta el pollo frito, pollo, polla. Son inesperados, unexpected. ¿He entendido algo al final? Sí. Escucha, fun fact. Esto pasó hace poco porque mi mujer estábamos abajo y estábamos hablando de que iba a comer y mi mujer no está con toda la bebida del mundo. Pues yo me voy a comer una ensalada de polla y dije, ¡ale, pues qué bien, vamos a innovar! Bueno, yo de esta canción no voy a decir nada. Yo creo que solo con el audio ya se explica todo. No hace falta decir nada más, como diría Radomir. Así que pasamos a la siguiente. Marvel lleva todo el año presumiendo de que Infinity War es el crossover definitivo, pero no, porque el crossover definitivo tuvo lugar en 2010. El delfín hasta el fin, la tigresa del oriente y Wendy Sulca, que ya había crecido, pero seguía sin tener edad para beber cerveza. Acordaos que el primer éxito de Wendy Sulca era el de, con 8 años, cantando cerveza, ¿pero cerveza? ¿Qué? Wendy Sulca, yo tengo la duda, porque Wendy Sulca podría tener 50 años. Sí. Y es que tiene una edad indeterminada. Bueno, creo que si buscas ahora Wendy Sulca 2018, a lo mejor te llevas una sorpresa. Uf, eso voy a hacerlo. De repente las manos sobre los teclados. Claro. Ya no parecen un palumbo. Este trío heroico. ¿Really? ¿Really? Sí, ¿really? Acabas de ver la foto, ¿no? Pues este trío heroico se unía para contar las bondades de la tierra de Israel en un canto a la paz y al amor. Se olvidaban un poco de que existe otra parte en esta ecuación. ¡Me cago en mi vida! ¡Wendy Sulca! ¡Pero Wendy Sulca! ¡Wendy Sulca! ¿Qué ha pasado con Wendy Sulca? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo me siento con el culo un poco apretado. Wendy Sulca, pero Wendy Sulca. Bueno, pues este trío cantaba a Israel y cantaba a la paz y al amor. Se olvidaban quizás de que existen unos palestinos por ahí que a lo mejor tienen algo que decir, pero bueno. A lo mejor dirían antes que los de Israel. ¿A quién le importa eso? Pero a nadie. La pregunta es, ¿con qué motivo? Bueno, porque se aburrían, ¿no? Ahí está, o sea, yo creo que el vídeo se grabó con la esperanza de que se les invitase a Israel a gastos pagados. Porque en lo que se refiere a producción, esta gente, o sea, yo creo que no pisaron Israel en la vida, Julio. O sea, no saben ni dónde está Israel. Es todo con croma. Juicios, el amor fluye por las venas de todos. Acércate, Israel, Latinoamérica. Acércate a Latinoamérica, Israel. Bueno, presidente. Yo creo que un agente del Mossad de allí les dio 10 pesos a cada uno, se cantaban la canción y ya está. Y cerveza. Porque, ojo. No entiendo, si no. Pero es que ha tenido recorrido esta canción. Residente, el del grupo de Calle 13, el de que tú eres callejera, Street Fighter, el de la Atrévete, el temazo también, definió esta canción como el We Are The World de YouTube. ¡Qué cabrón! ¿Qué fuma ese hombre? ¿Qué lo reparta? ¿Qué fuma? ¿Qué no fuma ese señor? ¿Que lo reparta? Muchas cosas. Y más allá de lo viral, el hecho de ser un vídeo tan inocente, tan naif, ha provocado que le hiciesen una review en la revista New York Review of Books, que es una revista gafapasta de los modernos neoyorquinos, y ellos lo definen como una muestra de arte marginal online y definen a Latinoamérica como la última gran reserva del arte inocente. Es lo que pensabais que solo servía para unos loles y ya, pues resulta que es una obra de arte, una obra del arte marginal, que es un estilo de arte. Esto no lo sabía. Estos gafapastas también, que fuman lo mismo que el otro. Es decir, vamos, sí. En serio, ¿eh? Bueno, yo he de decir que si a alguien le gusta este género. si existe algún desviado al que esto le gusta. Cuéntalo, que a mí antes me interesa. De Wendy Sulca, antes de tal, que había otra mujer que era Amapolita de Araguay. ¡Madre mía! Que tenía también un par de éxitos como Borrachita. ¡Vaya! Que no sé por qué a todas las por cantar que quieren beber. Pero bueno, tiene que ser muy duro la vida allí. Sí. O me da miedo quererte o quiero brindar, en fin, era. ¿Sabes lo que voy a hacer? De Araguay, muy recomendable. Mañana, cuando esté editando el podcast, según esté escuchando esta parte, estaré con una ventana en YouTube buscando vídeos y añadiéndolos a mi playlist de música de Sergi. Bueno, pensáis que esto solo ocurre en Latinoamérica, pero no. Vamos a saltar el charco y nos venimos a España, porque aquí tenemos a uno de los grandes representantes de este tipo de este tipo de arte, y uno de ellos es un gangsta, pero un gangsta que sea, es de Sevilla. ¡Ay! La Raza Records, el Tito MC. Come on, come on, yeah. Volumen 3. ¡Ay! Dale ya. El Sevilla, sí, vamos allá. Atento, llegó el momento, me presento. Soy el Tito, el Negrate, el de Sevilla City. El que te foca, el que te parte la boca. El que te foca, que te parte la boca. O sea, es lo más grande. O sea, olvidaros de violadores del verso, de mucho muchacho, del chollín y de otros nombres random relacionados con el hip hop en español. Porque los he soltado así porque son los que me suenan, porque yo no conozco esto. Yo solo sé que el Tito en sí es lo más grande de la escena. Bueno, de su escena. Bueno, de la que sea. De su barrio. De su barrio. Memorable un papel secundario que hizo en la serie Malviviendo. Que la estuve mencionando antes. ¿Sí? El papel de carne perro. Que era muy. O sea, para mí Tito en sí es un tipo que tiene tanto flow y tanta calle. O sea, que es todo realidad. O sea, que no te puedes reír. Porque es que él lo ha vivido así, o sea, es, lo vuelvo a decir, es el que te foca, el que te parte la boca. O sea, tiene unas rimas tan geniales como esa, o como jugar con fuego es jugar con Tito. Jugar con Tito es jugar con fuego. O sea, no me podéis decir que no sea maravilloso esto. Es a ti te he nombrado, te conozco de algo, alguien te ha invitado. Mira, eres estúpido. Te voy a tapar la boca, esa boca. Hablas mucho. Socapucho. Come on. Hablas mucho socapucho. O sea, no me podéis decir que esto no es maravilla. Hay un. Es fantasía. Hay una edición. El rap en Sevilla es una pura maravilla. Hay un tipo que cogió el vídeo este del Tito en sí, uno de ellos, que no sé qué canción sería, y está centrado el videoclip en un tío que hay con un chándal rojo que está al lado del Tito en sí y está todo el rato describiendo al tipo de rojo. Está cantando y de repente dice. Disparar con pistola falsa. Entonces está con la mano así como que parece que le da un espasmo. Bailoteo random, levantar brazos. ¿Está? Y está el vídeo como cuadriculado el tío y solamente se ve el tipo del chándal rojo. El tío está con toda la crew allí, sí. Puta madre, pero uno de la crew es un pavo que parece que acaba de soltar la azada y lo van a poner allí con una chaqueta roja, plan random, pero ni baila el ritmo ni nada. Está totalmente descompasado. Y aparte la pose de rapero que tiene es una cosa. Ahí me flipa, yo en sí, sobre todo ese movimiento. Que tiene ese cuando lleva, de repente se levanta la camisa en la segunda parte de la canción, porque es una canción que son dos canciones en una. O sea, de repente. Es una suite y el progresivo, ¿sabes? Ni yes, no, ¿eh? Es que tiene un. Vamos, ríete tú de la Rosalía, güey. Tiene un ritmo al principio, pero luego tiene un ritmo después, fijaos. Yo tengo apariencia, experiencia, lo que me falta es la paciencia. Todo loco. O sea, para mí, en esta parte, cuando se levanta la camisa y va señalando todo el rato la pipa que lleva, como diciendo, esta pipa es de verdad. Lo que la compran los chinos, sí. Pero ¿cómo? Para el vídeo, es de verdad. ¿Cómo volaría hacer el videoclip de This is America del Chides Gambino con el tito en sí haciéndolo? Lobo Goldo y Marilino han hecho el This is Spain de This is America. Es mucho mejor que el de Chides Gambino. Pero tengo que ver. Bueno, pues luego pero lo sale el tito en sí. No, pero sale el Lobo Goldo. Bueno. Estamos hablando de hip hop español. Y joder, si hablamos de hip hop español, tenemos que mencionar a este otro tipo, que es otra buena muestra del arte marginal online. Y es que es capacitado en una cochoneta. Te veis esta de coña. Y es para una mierda de celda, hijo de puta. Dame la medicación diaria para mis retrasados. Tontos mongolos, busca vida. Para todos los capacitados caen aquí ahora. Para el médico que me das las pastillas y transición en la tripa, es la droga más bonita. Ok, aburrido en mi casa, es hora de buscar un camello para pillar algo de farlopa. O sea, no, no es el... ¿No es el burlao? ¿No son los burlaos? Para pillar algo de farlopa. Este es Fat Pepe, escrito Fat con P-H-A-T, para que lo busquéis en internet, Fat Pepe. Y su tema, discapacitados otra vez. O sea, yo buscando, de verdad, os recomiendo buscarlo en YouTube porque cualquier descripción que os pueda hacer del vídeo se va a quedar corta y no os va a hacer justicia. Es que estoy flipando con las caras de Carlos. El vídeo, además, es que mola porque tú ves que el vídeo que está grabado, pues como si lo grabo yo con el móvil en el descampado de mi barrio, y la canción puesta por encima. O sea, es que no tiene puto sentido. ¿Qué te ha hecho la audiencia, tío? ¿Por qué tanto odio? No, yo estoy confesando. Vosotros habéis elegido cosas muy bonitas, que si una película, que si no sé qué, no. Yo estoy usando realidad. Mierda. La vida. El barrio, la vida. Lo ha dicho Paco. Esto es la vida. Transición en la tripa. Perdona. No he puesto. Ojo, y no he elegido al vikingo de San Fermín porque ya me parecía demasiado. Espero. Por no meter a la familia. Bueno, espero que lo que nos pusiste ayer no salga otra vez. ¿Quién es Faz Pepe? Bueno, pues es un gordo fanegas que va de gángster y de retrasado. O sea, también te digo que puede ser de los mejores. Es de los mejores raperos españoles que conozco. Que no conozco muchos, sí. Pero que me parece de los mejores también. Pero se hace pasar. ¿Por o lo es? Esa es la historia. Yo creo que se hace pasar. O sea, uno de los últimos. Mira, uno de los últimos vídeos lo hace con un tal Funeral Dani y es. Funeral escrito con PH. No, Funeral Dani y es una mezcla entre rap y Funeral Metal. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo ahí. O sea, siempre te queda la duda cuando ves estas cosas de si realmente son conscientes de lo que están haciendo y en el caso de Fat o Pepe, se lo creen. En el caso de Fat Pepe yo me lo pregunto mucho, muy fuerte eso, ¿eh? No hay un Terrat detrás de todo esto. No, aquí no hay una productora detrás o gente en plan como los de los vídeos de Quiero Ser Negrata, el de Aliyah, you're my pussy, I make the money over here. No, aquí no, esto es realidad, esto es gente del barrio. Es como si yo salgo a grabar mis mierdas con el móvil. Michael, hazlo, si ellos pueden, tú también. Creo que son pensando. De la discográfica Compra o Muere. También. Ojo, pero de verdad que está. Bueno, Fat Pepe, buscar a Fat Pepe, os repito. P-H-A-T, Fat. Fat Dios, Pepe. Qué personaje. Paco ya lo está haciendo. Sí, no, es que lo estoy viendo y da para matanza. Sí. Y en el vídeo con Funeral Dani hay como una especie de making of en el que él sale bebiendo whisky Genesis, contándote sus historias y ves que le faltan todos los dientes de arriba. Pero. Oye, está hermoso, ¿eh? Está fat. Bueno. Seguimos en España, pero yo me voy a ir a los locos años 60 con qué bueno los años 60. Con un señor que hacía películas, pero que también cantaba. Soy un Drácula yeye que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Andrés Pajares, que en su disco de 1968, que se llamaba Pajareando, se acaba este temazo con mucho swing para menear las caderas ahí en los guateques, que era lo que se llamaba en la época. Y ahora. Y ahora también. Sí, pero ahora ya no se llaman guateques, ahora vamos a casa del canijo. Ya, bueno. Ahora se llaman gambas. ¡Qué vida llevas, Puni! Bueno, Ese Drácula, que era amigo de los hippies, como dice en algún momento de la película, que es amigo de los hippies, bueno, pues este era uno de los mayores éxitos de Andrés Pajares en la música. Hay que decir que su partener, Fernando Esteso, venía de la charanga del tío Norio, haciendo la Ramona. Cantando la Ramona y cosas similares, es decir, haciendo de paletos. Entonces, todos estos terminaban, todos estos salían siempre en directísimo y en cosas de estas. Pues yo no pondría esto en la misma categoría, pues coño, esto pues tiene ahí una producción musical, tiene unos músicos, es un humorista conocido, pero bueno, se puede discutir la calidad del resultado, no, pero no es lo mismo. No, yo lo sigo considerando. No es un Mindundi haciendo el bongo. No, a mí me sigue pareciendo, pero a mí me sigue pareciendo un tipo que me hace flipar, sigue siendo musical y sinergica para mí. Vamos afrontando ya las últimas canciones de esta selección, nos volvemos a Latinoamérica y nos vamos a Puerto Rico. Presente. Con un tema que para mí es la canción del verano. Tengo calor, no, no, no. ¿Por qué? Estando en plena ola de calor como estamos, pues es muy probable que haya personas que sufran del mismo mal que esta señorita que se llama Barbie Rican, que es eso de tener calor en la chocha. ¿Por qué? Ayer me lo hiciste. Claro, yo ayer sufrí ayer, pues, lo sufro hoy. Ayer tuviste calor en la chocha. Bueno, sí, yo siempre. Sí. Él es un secreto. Y hoy también. Siempre tienes calor en la chocha. Ay. No, pues se lo enseñé a él y a otro amigo. Y tienes el otro amigo dijo que bien, porque el vídeo era para verlo. Y yo flipé mucho. Y flipamos todos. Bien. Yo aún sigo flipando cada vez que lo veo. Pero tú lo viste como algo malo. Hostia, y tienes que abrir tu corazón. Yo hablo de corazón, hay. Pero no... ¿A ti no te sudan los huevos, Víctor? ¿No te sudan las pelotas en verano? No estamos hablando de... Pues a esta mujer que suda los... Hace 30 segundos no estamos diciendo... A esta mujer, que es la cantante boricua Barbie Rican, pues bueno, nos presenta junto al cantautor, productor y director musical Yamcha. Y gran actor. Gran actor también. Pues un videoclip que es fascinante, con unas coreografías súper curradas. Y además tiene un efecto... Abanicándose lo que se digo. Sí, y tiene unos efectos especiales dignos de una película de V-Ball, por lo menos. O sea, es brutísimo. O sea, creo que como dije ayer, la llama que sale en ese videoclip está hecha por Beta Digital, ¿eh? Está hecha, es decir, el fuego del Monte del Destino y el fuego igual, ¿eh? O sea, en serio, este es uno de esos temas en los que no te puedes quedar solo con el vídeo. O sea, perdón, con la canción, tienes que ver el vídeo para verlo. Además, pero las letras están muy bien, porque además nos deja hacia el final de la canción, es la moraleja, nos deja una frase para el recuerdo. Con estas calores me dan ganas de caminar desnudita por ahí para abajo, enseñando el tajo. hay que decir que también el video musical es el mejor video promocional del Florida Park de allí de Puerto Rico. Kayak, sí, ¿sabes? Totalmente. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Bueno, pues esto es, como se definen ellos, dímelo ya, electropop costumbrista de Extra Radio. Me encanta este dúo llamado La Villa Rusa, que sigue los pasos de gente como Ovid Calor o como las Bistecs, que son tan bueno. Esta gente son dos periodistas de Barcelona, se lo están dando todo. Tania Lozano y Víctor Fernández. Los que hacen un tipo de música lisérgica que me gusta, pero que no tiene tanta verdad, tanta inocencia como por ejemplo los que lo hacen de forma involuntaria, como Barbie Rican o el del cine hasta el fin. O sea, pero escuchar este tema, pues joder, está dedicado a uno de los mejores actores de su generación, Macaulay Culkin. Deja el cuadro falso de Botticelli, que fue un regalillo de mi prima Eli. Como tú te pasas de cholata. Pongo fino. No, La Villa Rusa, de verdad que está muy bien. El siguiente que tenemos, yo ya no sé si hacía este tipo de música de forma voluntaria o involuntaria, vosotros me diréis. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre del Partido Popular que me hace sentir mujer? Mujer de telenovela. Esquina, me encuentro con tu prima bailando el reggaetón. Bueno, esto pero, es esto es pero, Sarasa's Music, pero, total, que es, ¿qué es el proyecto de Fabio? Es el proyecto de Fabio McNamara, que en 2006 sacaba su primer disco, que se llama Mariclones, y que traía este sencillo, ¿Quién es ese hombre que es digno de estudio? Si no controlas los nervios y aprendes a calmarte, lo vamos a llegar a tener una parte. Bien. Bueno, digo que es digno de estudio porque todos sabemos de dónde venía Fabio McNamara, de liarse en la movida madrileña con Pedro Almodóvar, cantando aquello de Quiero ser mamá. Temazo. Tendré un bebé, claro, y lo llamaré Lucifer. Claro. Esa época en la que se metía todo lo que podía, con eso me refiero a drogas y a pollo frito, Y parece que ahora se ha convertido... ¡Salada de polla! Parece que ahora se ha convertido el catolicismo, se ha vuelto súper de derechas. El catolicismo no, o sea, claro, es una cosa... Es una cosa extraña. O sea, lo último que hemos visto de él ha sido hace unas semanas yendo al Valle de los Caídos con una bandera con el pollo, no pollo frito, sino con el pollo imperial, a protestar para que no hagan el unboxing de Franco. O sea, esto es Fabio McNamara hoy en día. Este sería un buen tema para terminar, pero voy a hacerlo con un Accessit, que es un tema de lo más lisérgico, un tema que para mí... Tienen mucho que mejorar, ¿eh? Bueno, para mí es la canción más cutre, más rancia de toda esta selección, y además es muy reciente porque tiene apenas unos meses. Vamos a ver. Nunca olvidemos lo que pudimos sentir, aquel camino a la victoria fue vivir, rendirnos a más, siempre nos guiará. Abre tus alas y prepárate a volar. Cierra los ojos y recuerda ese lugar. ¿Quién te llevará? Tu corazón te llevará. Vamos, España. A ver, Puri, ¿qué estabas diciendo? He dicho que era Sergio Ramos de Super. Aquí en toda mi super borrachera que llevo hoy. Sí. Y era. Era. Sergio Ramos. Sergio Ramos. La casualidad. Aquí digo que sea Sergio Ramos. Serecipia. La casualidad. La madre que lo parió. Y a ti, claro. Pero, porque está con Pilar Rubio, que si no, le reviento la boca. Bueno, a lo mejor es un motivo más para reventarle la boca. Yo lo tengo. No. ¿No? No. A mí me encantó la foto que ella cuando tuvieron. Algo bien habrá hecho. Cuando tuvieron el primer hijo, la foto aquella que salió de exclusiva de fotos de Sergio Ramos y Pilar Rubio con su hijo, y se veía un Ralph Wiggum ahí puesto. Espero que sea muy gordo. Es muy mala persona la Pilar Rubio. Bueno, pues efectivamente es Sergio Ramos con De Marco Flamenco. Qué fuerte. Que yo, de verdad... No sabe cómo llegó ahí. No. Yo no voy a discutir las capacidades de Sergio Ramos como central. ¿Vale? Ni como X-Men. Pero yo solo digo que no hemos vuelto a ganar nada desde que se ha puesto a hacer canciones para la selección. Algo tendrá que ver. O sea, ni Lopetegui, ni Hierro, ni Rubiales, ni pollas. O sea, Sergio Ramos cantando, ese es el gafe de la selección española de fútbol. Nos ha matado. Y ahí es donde está la renovación que hay que hacer en el equipo. O sea, hay que buscar otra persona para hacer los temas. O sea, que pongan a Tito en sí. Hay que contratar al Langui. O a Tito en sí. A uno de los dos me vale. Ya está. El Langui va a correr más. Yo creo que lo que tiene que hacer Luis Enrique es poner a Tito en sí o a Landy a hacer las canciones. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Paco me ha pasado una canción que yo ha dicho, te lanzo un desafío. Sí. Que pones gana más viéndola en vídeo, pero aún así. ¿Quieres que te lanzo este audio que me has pasado? El así, desafío de a los Omarda. David Ferrer cantando una canción llamada El Mar. Vale, vamos a ello. El mar. El mar. Espera, que me está haciendo daño. Pero os desafío a ver el vídeo. El mar. No. Dime que después sí te iba a dejar. fuerte y murió. Si no muere, no lo veremos. si no se suicida después de gritar esto. Qué triste sin el mar. Vivir una noche. A ver. La madre que lo parió. Es que Paco le está enseñando a Víctor el vídeo. ¿Tú has visto el vídeo? No. ¿Tú has visto el vídeo? No, pero cuando llegue a casa lo buscará. Vale, y solamente. El tío va vestido de almirante de la mar océana. Sí. Tal cual, porque vamos, yo creo que lleva más galones que. Va vestido de primera comunión. Sí, pero vamos, increíble. Es decir, de primer lord de la pero lo mejor del vídeo, de verdad, aparte de que la canción, pues no es por dónde pillarlo, porque este hombre ya no es que desafine, es que el sentido del ritmo también lo tiene allí. Aproximadamente en la posición 1:05 del vídeo. Está lo mejor. ¡Ay, Dios mío! ¡Que está bailando! No, pero lo mejor no es eso. ¿Y lo este mejor sería, es ahora. ¿Este cómo se llama? ¿Has dicho? David Ferrer. Está grabado en un sitio de escape. Está como una especie de ruinas. El tío vestido como de primera comunión, pero con 30 años. Sí. ¿Sabes? Intentando hacer como que canta y baila. Sí. Y al lado, en las ruinas esas, hay pintado un pollón. Hay una polla dibujada en la pared. De un grafitero de alguien. Es decir, algún borracho que había ido ahí y ha puesto un pollón. Aquí se ve también. Y no sé en qué momento se le ocurrió que podía ser bonito poner ese decorado. Ah, y tiene apoyo, porque hay una chica también. Tiene varias canciones. Tiene varias canciones, todas son igual de buenas. David Ferrer. Sí, quiero dejar. Este va para la lista. Quiero dejar un último apunte. El vídeo se llama David Ferrer, el mar reggaetón flamenco. Es demasiado para mí. Solamente pido. ¿Va a ir a la lista? Solamente pido que sea su última canción porque se tiró al mar o le tiró el cámara o algo. No, pues tiene más ahí en su canal. Hablamos del mineralismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el mineralismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. Pero yo soy de Marruecos. No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mi hermana religiosa es católica. Fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta a la casa de mi hermano podcast @gmail.com. El milenarismo va a llegar. Mensajes de los oyentes. Sí, justo. Pero, ¿qué estáis diciendo de matar a alguien? Hostia, pues al director que ha hecho el famoso vídeo de David Ferrer, el señor Antonio Segura Iglesias. Es que pone una mancheta durante todo el vídeo con el nombre del director. Es que como si estuviera orgulloso. imagínate que. Encima lo sirve. En los vídeos de Korn, durante todo el vídeo de Korn, había una escrita Directed by Mac G. Durante todo el videoclip. Está bien, tú ves el vídeo de Freak on a Leash, está muy bien. No, pero eso es a lo que me refiero. Pero es lo que ha hecho el pollo este con este señor. Bueno, señor. Antes de leer los comentarios de los oyentes, los últimos comentarios de la temporada que nos habéis dejado en Twitter, tenemos que saber cuáles son los placeres culpables de Laura y de la cachorra, que aunque no estén aquí, nos han mandado un audio sumándose a la fiesta, así que vamos a escucharlas. Hola a todos los amigos de la casa de mi hermano. Aquí estamos dos de las tres patas del canal de YouTube de Placeres Culpables, que también os podéis encontrar en iVoox. Yo soy Laura. Y yo soy Julia, conocida como la cachorra. Y os vamos a hablar un poquito de nuestros placeres culpables. A mí, por ejemplo, me encanta la literatura infantil y juvenil. Me leo todos los libros que se lee mi hija, Melowis, Adoramun. Y si voy en el metro, pues nada, lo forro por fuera con la portada de 50 sombras de Grey y pa'lante. Otro placer que tenemos culpable ambas dos, creo, es que estamos enganchada a todos los programas de Masterchef. Sí, cuando no está Masterchef Junior España, pues vemos Masterchef Junior USA. Y si encontramos Masterchef Junior China, ahí que vamos. Japón, Hawái. ¡Viva Masterchef! Ahora yo os voy a decir mis placeres culpables. Son Spider-Man y Pokémon. Son mis placeres culpables porque hay mucha gente que piensa que algunas series, dibujos animados o películas solo son de chicos y no pueden ser de chicas. Y por eso a mí eso no me parece. Como dice el viejo dicho, sobre gustos no hay disputas. Gracias por habernos invitado a este programa de La Casa de mi Hermano. Un verdadero placer que hayáis contado con nosotras y hasta pronto. Hasta pronto. Yo me la como. Muy fan de tu niña. Yo me la como. Muy fan de tu niña. Vamos. Por eso es la estrella del podcast. Esa es la estrella del podcast. Nos quita el protagonismo. Tenéis que cerrar y dejarla ella. Totalmente. No, lo estoy pensando seriamente. Y además que tiene mucha razón, que es eso de que Spider-Man y Pokémon solo para chicos. Sí, tiene muchas movidas en el cole con eso, la gente. Que les dé dos hostias. Tú sabes de Spider-Man y mi hija sabe todo sobre Spider-Man y es como. Porque es una niña bien educada. Claro. Sí. Madre mía. No, hija de su padre. Exacto. Y de su madre. Ahí está, ese es el tema también. Que es que la madre también apoya. A mí me encanta, el hecho de. No, me leo aquí los libros, pero los forro por cosas. Sí, me ha molado muchísimo. Sí, pues Sombras de Grey está mejor visto que. Sí, por supuesto. Madre mía. Que algo de fantasía debe ser, ¿sabes? Bueno, el 50 Sombras de Grey también va fuera. Pues muchas gracias, Laura y Julia la Cachorra. Oye, que de verdad, súper fan ya de la casa de vamos. Oye, hay que entrenar a Luca para traerlo también. Está, escucha, no me deja hablar a veces a mí en casa como para que haga. Imagina, seamos sinceros, ¿queréis un podcast con Luca y conmigo hace bueno, ¿verdad? El único problema con Luca es que hay que esperar a que crezca para que vea normal las cosas que hace y dice su padre mientras grabamos. Eso es. Tiene que llegar al nivel explícito. Claro, ahí está. Bueno, y el pegue es importante aquí. Sí, importante. Totalmente. Bueno, por eso decimos puta de vez en cuando para subir, para subir el nivel. Puta decimos solo. Bueno, pues eso. Antecedido de hijo de. Claro. Hijo de, eso lo decimos más. Lo sí, dicho, porque hay que decirlo más. Hay que decirlo más siempre. Vamos con lo que nos contáis. Por ejemplo, en Twitter, Puni. Uy, qué despistado has pillado. Uy, ¿verdad? O sea, estoy pensando. Has hecho ahí un salto de guión ahí. No, no has hecho ningún salto. Sí, va bien, no, no, bien. Pero no, tú estás pensando en tus cosas. No. Tu mente sí que ha hecho un salto de guión. Ha hecho un salto ahí. Pero bueno, @Cirlan2007, Mikel, dice: os voy a decir tres placeres culpables. Primero, Waterworld. Es que es un tío con criterio este hombre, sí, ¿eh? Sí, que Mikel y tú soy... Que Mikel y yo somos como uno, vamos a fusionar como Vegeta y Goku. Sí, y... Vamos a ser mi Puni. Puni o Punikel. Punikel. O Pugel. Mi pequeño Pugel. También suena bien. Punikel también suena bien, pero mi Puni, mejor. Postman, Mensajera al Futuro y La Isla de las Cabezas Cortadas. Han machacado hasta la saciedad a las 3... Y yo cada vez que me las encuentro en televisión termino por quedarme viéndolas. La tercera, además, me parece de peliculón. Es que lo es, Mikel. Es la puta polla. Y aquí lo hemos dicho siempre. Hombre. Y Pedro T, que se ha cambiado ahora el link en Twitter, dice: depende, desde el punto de vista de quién. Venga, uno cualquiera. Ver competiciones de Counter-Strike en la tele. No estás solo. Yo no veo Counter-Strike, pero veo otras cosas. Mira, como placer, Rocket placer League. Culpable. Me he tirado semanas viendo vídeos de Lolito. Yo también veo. Jugando al Fortnite. Increíble, ¿eh? Sí, impresionante. Increíble. A mí también me gusta ver a otros jugando increíble. En la tele. Y nos dice también: yo no me siento culpable, pero hay cosas que no cuento en según qué compañía. Pues como nosotros, Pedro. No le digo a todo el mundo que me gusta Xena o Anatomía de Grey, pero no es la misma parte de todo el mundo, entre comillas. Xena mola. Xena mola mucho. Todo de hecho, molaba más que Hércules. Todos nos la pelamos, Pedrote. Sí, también. Entre Xena y Hércules, ¿como quién prefieres que te rescate? ¿Superman o Supergirl? Claro. Yo soy más de Supergirl ahí. Y de la actual también. Superman era sí. Hombre de acero. Bueno, viva Melissa Benoist, siempre. Dentro del monolito nos dice: me perro la saga Paranormal Activity, ¿qué le vamos a hacer? Y por extensión casi todo el phone footage que sale. El phone footage. Lo he dicho exactamente. Yo debo decir que si algún día hacéis un spin-off dentro del monolito, por favor, que se llame Dentro del Miguelito y salgáis como en un croma con mucha crema, por favor. Estaría guay. Y Mojave Paula, en una respuesta a un Twitter nuestro, nos dice: el cine de Tim de los 90 vaya, me las puedo ver mil veces. El tío, nuestro una respuesta a nuestro sí, tío que preguntábamos que eran sus placeres culpables. Sí. Y yo lo he esclarecido. Tú sí las explicas estupendamente. Ha quedado clarísimo. Hombre, claro. Y entonces, Watt nos dice. ¿Qué Watt? Watt, nuestro Watt. Nuestro Watt. ¿Quién para si no? Lenin, nuestro Lenin. Yo le decía Roque III y Holocausto Samurai. Qué grande lo que dice. Agus arroba Fosquitos, que tiene un gran nick, la verdad. Dice: cine Jackie Chan, máquina. Series Sobrenatural y Walking Dead, videojuegos, ver partidas de Fortnite y Overwatch, bueno. Libros de R. Kunz, que no sé quién cojones, la verdad. Es el otro Stephen King. Ajá. Sí, sí. Y música Fangoria y su día OBK. Fangoria regular, OBK muy mal, la verdad. Que OBK, OBK en porque su... más que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero OBK, en la cabeza de los OBK, eran los Depeche Mode españoles. Españoles, sí. Ellos, sí, sería alguna tontería que dijo el Francisco de turno y se lo creyeron. También. Pero, vamos. Y fíjate, me sorprende. Bueno. Me sorprende. Ya son dos personas que dicen que su placer culpable es ver partidas de lo que sea. Yo las veo, yo las veo. No pasa nada. Rocket League, Fortnite con Lolito, que es un hijo puta que hace unas cosas que flipan. Sí, sí. Ay, Lolito. Yo lo flipo, eso, mi récord de Fortnite debe ser como 15 segundos. ¡Ay, mira! Yo quedé decimotercero. O sea, yo me lo instalé una tarde después de ver muchas partidas. Digo, este juego tiene que estar divertido, tiene que volar, además es gratis. Me lo pongo y después de las dos horas más perdidas de mi vida, decidí que esto iba a ser como el fútbol. Que jugarlo no, pero verlo sí. Claro. Y ya está. Bueno, pues Elizabeth Morales dice: me vuelve a comentar Lochi Madrid que han vuelto a leer un tuit mío en la casa de mi hermano. Así que seguimos con el modo bucle. Ahora, Elizabeth, ya sabes que hemos vuelto a leer un tuit tuyo. Puedes volver a comentárnoslo. Claro, el cual hemos vuelto a leer un tuit tuyo y así hasta el fin de los días. Efectivamente, te retamos a seguir. Por cierto, este reto. Que es mejor una cosa. Y voy a bajar la música en este momento. Bueno, pero lo hice sin querer. No, voy a decir una cosa sobre esta señorita, Elizabeth Morales, y también sobre Lochi Madrid. Y es que me han comunicado, porque estos son oyentes que son amigos, no son de esa gente putos locos que no nos conocen y nos escuchan. No son de esa gente que... Esta gente nos conoce en persona, algunos, y nos escucha por eso. Son amigos así, y aún así, hay que decirlo así, y aún así nos escuchan. Y aún así nos comentan cosas. Sobre estos dos, sobre esta pareja, hemos de decir que Elizabeth va a tener descendencia. Y que es de Lochi. Vale. Bueno, igual, eso. Que sepamos, se supone. Que es una alegría porque Lochi lleva viviendo unos meses en Suiza. Entonces, creemos que. Al menos la versión oficial. Sospechamos. La versión oficial dice que es de él. Así que quiero que. El jefe de prensa de la casa. Día como con el internet y esas cosas. Bueno, yo no sé si el cibersexo es capaz de. De las piscinas comunitarias. Claro. Eso es más fácil. También hace mucho. Quiero que entre todos le deis un pequeño aplauso. ¿Sí? Esta pareja que van a traer descendencia al mundo, a este mundo. Un mini Lochi, bueno, este mundo cruel. Vamos a apuntarnos un tanto y tendremos un nuevo oyente. Espero. Vamos a apuntarnos un tanto. Ya son el FM con puta. Espero que le creen cuenta de iVox para que cuente. Sí, comente. Claro que sí, sí, que comente. Sí. Descarga con su nick. Nada de compartir las descargas, hijos de puta. Cada uno con su cuenta. Una descarga por miembro de la unidad familiar. Si lo estás escuchando en el móvil y luego lo sigues escuchando en el PC, te lo vuelves a descargar, ¿eh? Claro, eso es una escucha más. Nos diréis mucho. Lo estamos vigilando. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta temporada. Después de un programa bastante amplio, porque aquí me marca como 3 horas y media, luego entre quitar rayas será menos, pero ojo ahí. Hay 3 horas y media, quitando rayas será 3 horas 25. 3 horas, ya. Y sin noticias. Antes de irnos, eso sin noticias. Y sin noticias. Ni leches, todo ahí a cara de perro. Toca dar las gracias, hay que dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí durante todo el año. Gracias a la gente que nos escucha, a lo que nos ayudáis a mover el podcast desde vuestras redes, a Mau, mención especial a Miguel González. También a Mau, por supuesto, que patrocina también este podcast, como Netflix. A todos los que comentáis, a todos los que participáis, a nuestras amigas de Atmósfera Cero, Nuria y Esther, que siempre están disponibles cuando les pedimos algo para el programa. A eso iba, a nuestros hermanos de Downgrade, que siempre están al quite y que siempre les mencionamos, porque no sé si sabéis que en Downgrade sale Jojo. En Downgrade sale Jojo, ¿eh? Bueno, sale más gente, pero el que importa es Jojo. El que importa es Jojo, porque es el nuestro. El programa involuntariamente fascista. Claro. Héctor también mola, pero Jojo es el nuestro. Es decir, las botellas, las latas de cerveza, casi todas Jojo. Bueno, así no. Donde el guión se escribe con no. No tantas, porque Jojo luego tiene que conducir a su casa. Sí, pero. ¿Vale? Bueno, pero sí, pero está. Le gana por una. Si esto lo oye alguna gente de la ley, no tantas. Bueno, pero que eso, un abrazo muy fuerte a la gente de Downgrade. A ver cuándo volvemos a hacer un podcast junto, que quedó muy bien el último. En vuestro estudio, que creemos que... Sí. Queremos llamar al vecino. A ver qué pasa. Queremos que nos chorree el podcasting calentito por encima. Para los que no sepan de qué va la historia, queremos preguntar una cosa al vecino. Los de Downgrade graban en Radio Almenara. En Radio Carcoma. Carcoma, es verdad, me he confundido. Radio Carcoma, que tenemos los estudios al lado de putalocura.com. Entonces, es lo que hay. Entonces, bueno, a ese programa también se van a apuntar Carlos y Paco, que han enarcado una ceja al oírlo. En fin, eso, un saludo a la gente de Downgrade, también a la gente de las Podcast Night, que nos dejaron hacer nuestro primer directo. Ya, qué locos, así que gracias a Jorge Nieva también. A Paco, que joder, nos ayudó mucho en la técnica además ese día y siempre está aquí cuando lo necesitamos cacharrear y siempre que le invitamos. A Carlos por estar hoy aquí y también a la cachorra y a Laura. También a los que no pueden estar hoy aquí, por lo que sea, tanto Guaz como Charlie, a la gente de Radio Vallecas, que nos dejan de invadir el estudio cuando necesitamos grabar cualquier cosa, a Eric Gatwitt del Festival de Cortos de Carabanchel. Otro loco, ¿eh? Otro, madre mía. Ese sí que está loco. Otro loco que nos deja ser jurado en cosas. Nos deja ser jurado en cosas. Bueno, tú tampoco has sido mucho. Bueno, yo fui a la de terror. Tú solo fuiste un día. Aquí, los que estuvieron... Yo fui a la que me interesaba y a la de que sabía, que es la de terror. Al resto de cosas como que no sé. Los que estuvimos el resto de días, además... hablando con Antonio Mayá, que somos nosotros. Y además, muy bien. Muy bien. Muy bajo. Claro, fue muy sexy todo eso. Pues eso. ¿Te tocaste luego? Yo me toqué. Siempre, pero él siempre. Y sobre todo, tenemos que dar las gracias. Thanks to the Virgin of Guadalupe, the Virgin of La Cabeza, the Miraculous, the Sacred Heart of Mary, Saint Judas Tadeo, and Jesús de Medinaceli. Toma ya. A todos ellos. Nos vamos ya de vacaciones. ¿Alguna última reflexión, aparte de la habitual de Jojo, que tiene que hacer por la edición, que es con lo que vamos a cerrar? ¿Alguna reflexión que tenéis vosotros para despediros? Nada más, daros las gracias por haberme invitado al programa y lo he disfrutado mucho. Va a ser un placer culpable más porque no voy a decirlo en público. Pero... y harás bien. Yo, pues no sé qué decir. Dar las gracias también y la verdad que me lo he pasado hoy de puta madre. Estoy bien. Yo mis cojones 33. Tengo 33 años y ya por fin puedo decirlo. Y voy a estar todo el año diciendo mis cojones 33. Claro, porque antes cuando lo decías como... O sea, no, era una mentira. Era carente de energía. Claro. Ahora tengo unos huevacos de 33 años. Qué pepillolo. Ahí entre canosos y pelados. Ay, cosita. Ahí dando caña. Gracias por compartirlo con nosotros. Yo suscribo todas y cada una de las palabras que va a decir ahora yo. Vale, pues que ibas a decir que suscribí las de Puni y me resultaba extraño. Uy, pero es que juega con la ambigüedad. Tú eres muy ambiguo. Sí, también. Pues lo de todo, voy a contar esta mierda. Venga, no, que venga. Todos los años, disfrutar los videojuegos, disfrutar de las películas, disfrutar los libros, pero no os olvidéis que esto es verano, no os quedéis en casa, salid un poco, que os dé el aire y no os aporilléis. Hombre, igual esta semana no es muy aconsejable que la gente se olvide. Bueno, depende. Salvo si tenéis piscina como yo a dos pasos de casa, el resto tenéis permiso para quedaros un ratito hasta que baje el sol. En el aire y en el ventilador. Bueno, pues nada, diría que hasta septiembre, pero ya sabéis que no lo vamos a cumplir. ¿Septiembre? No te lo crees ni tú. Así que simplemente diré... ¿A dónde vamos? No existe septiembre. Decir, adiós chicos. Adiós chicos. Un cazo que no es capaz ni de descifrar la puta rata esa amarilla del Pikachu. El Pikachu, una mierda. Resulta que lo de la caza de mi hermano decían que lo del vídeo ese que ha puesto el loquito, que es como de mi sangre, el loquito de mi sangre, que era de callejoso, de malviviendo, cuando el loquito tiene más razón que un santo. Es más bueno el loquito, eso es de lo del Mercedes compresor de callejeros, auténtico. Porque a veces la ficción supera la realidad, ¿verdad, loco? Ay.